Arrancamos el día junto a vos. Estés donde estés, FM Max es tu radio. Bloque de la caja negra al aire, todo registrado. Bueno, ayer fue 5 de septiembre, es un día bastante especial para los que tenemos hermanos, vamos a decirlo así. Perdón, me siento discriminada. Bueno, vamos a decir, están los hermanos de sangre y están los hermanos que son los que vas adoptando a lo largo de la vida, porque como dicen todos, la familia no se elige y siempre están los de la vida como que los vas rescatando en el camino, vamos a decir. Bueno, ayer 5 de septiembre fue el Día Mundial del Hermano. 7 datos científicos que seguro no sabías acerca de los hermanos. ¿Cuántas veces peleas con tus hermanos? La gran pregunta, dice. Las pruebas demuestran que debido a que los hermanos están todo el tiempo juntos, o casi todo el tiempo, la mayoría de los niños de entre 3 a 7 años pelean 3.5 veces en una hora. En una hora. Tremendo. Otro dato es, los hermanos mayores son más inteligentes. ¿Será real? A ver, yo ahí, ¿quién puede corroborarlo? Dice, una de las teorías más sólidas es que los niños que nacen primero tienen coeficientes intelectuales más altos que el resto. Como que... genéticamente. Ay, yo nací tercera, ¿qué me quieren decir? Claro, no, te estaría fallando algo en tu... Claro, en tu cromosoma. ¿Cómo dice, vendría a ser genéticamente? Claro, como que, bueno, un poquito para vos y el resto, bueno, vayan compartiendo lo que va quedando del coeficiente. Divino. Dice, una investigación en la Universidad de Leipzig comprobó que los hermanos mayores tienen más facilidad para entender ideas abstractas y tienen vocabulario más rico. Yo no creo que sea porque sea el primero y que tiene más coeficiente. Yo creo que si vos comparás a una persona de 20 años con tu hermano de 3 años, es obvio que va a tener más experiencia. Supongo que será eso lo que habrán registrado, o no sé qué tipo de estudio habrán hecho. De fuentes de Massachusetts, acá. Así que no sé, complicado. Dice, los hermanos menores son más divertidos. Eso sí puedo decir que sí, cambió muchísimo eso, sí, es verdad. No sé el resto de los hermanos. Dice, una encuesta realizada por la firma británica, o sea, son todos por allá los que estudian a claro. Los hermanos, como que la otra gente se dedica a otras cosas. Chance. Concluyó que los hermanos pequeños tienden a considerarse los más divertidos, más fáciles de tratar y más relajados. Otro estudio dice, mi hermano, mi apoyo. Un estudio elaborado en otra universidad de Nebraska, todos por allá, como decía recién, muestra que 7.000 familias, el 30% de las personas, llamarían a su hermano en caso de emergencia. Bien, bueno, yo recurro. Ahí estábamos hablando, porque al principio decía que me sentía discriminada, porque no tengo hermanos con quien comparto un vínculo sanguíneo. Entonces sí, pero generalmente cuando estoy en problemas, recurro mucho a mis amigos, que son como mis hermanos por elección, ¿no? Claro, los más cercanos que van quedando. Como digo, siempre uno va guardando personas valiosas que va encontrando a lo largo de la vida. También hay otra que dice, ¿existe el hijo favorito? Muy buena. Creo que es la gran pregunta. Dice, bueno, un estudio que se hizo en la Universidad de California asegura que el 65% de los padres y el 70% de las mamás tienen preferencia por un hijo. ¿Cuál? El mayor. Dicen que el 5% de los encuestados aseguró no tener preferidos. Según la investigación, están mintiendo. Están mintiendo, rotundo. Claro, mienten, no me dicen la verdad. Bueno, lo que yo me pongo a pensar en ese sentido es que siempre está la frase, cuidan al que hace más lío, vamos a decir de alguna forma, al más especial, entre comillas. Y no creo que sea por una parte de preferencia, sino el que más está abocado a que estén presentes los,

don't want. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Why? Acá nada se nos escapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. Siendo las 9.53 de esta mañana fresquita de septiembre, continuamos con La Caja Negra al aire, todo registrado. Mandamos un saludo a Gabriela Romanelio, que nos está escuchando y nos envió una información que dice: para cumplir con la ley Diana Zagayán, cupo laboral trans travesti, se solicita personal de cuidados en el Hospital Cuenca. Por favor, enviar currículum vitae a agrupaciondefrentediversidad@gmail.com. Comentamos un poco lo que es la ley de promoción de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgéneros. Diana Zagayán, perdón. Dice: el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, sancionaron con fuerza la ley 27.636. La misma tiene artículos como: la presente ley tiene por objeto establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina. También da puntos como la identidad de género, el libre desarrollo personal, la igualdad real de derechos y oportunidades, la no discriminación, el trabajo digno y productivo, la educación, la seguridad social, el respeto por la dignidad, la privacidad, intimidad y libertad de pensamiento. A fines de la presente ley y de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la ley 26.743, entendiese por personas travestis, transexuales y transgénero a todas aquellas que se autoperciben con una identidad de género que no corresponde al sexo asignado al nacer. La verdad que me parece sumamente importante esto de que el viernes estuvimos justamente entrevistando a Gabriela y nos contaba un poco más o menos de lo que es la lucha y lo que viene trabajando ellas, recibiendo lo que son los currículum vitae y lo de la inclusión que se necesita también, como ella dijo, el respeto. Me parece sumamente interesante la propuesta, aparte de, bueno, también que lo gestiona desde el Frente de Diversidad de la agrupación. Y desde el apoyo que da Gaby, obviamente, para continuar la lucha, porque por lo general, por más de que se establezcan leyes, siempre es necesario acompañar para que justamente se cumplan a rajatabla, ¿no? Eso es importante. Claro, todo el tiempo es como un tira y afloje, como ella decía, nosotros venimos hace muchísimos años, esta lucha es de añares, ya desde tiempos antiguos. Nos contaba también un poco de cómo se venía realizando a través de lo largo de la historia, que se fue como destapando, tomando coraje también en esto de decir, bueno, soy esto, y es lo que elijo, y es quien, como mejor me siento, y respetalo. Más que nada eso sería lo que se pide en este momento, y lo que siempre se pidió, el respeto. Así que repito nuevamente, agrupaciondefrentediversidad@gmail.com. Se solicita personal de cuidados en el Hospital Cuenca. Así que quienes quieran entregar su currículum lo pueden enviar directamente a ese mail para poder presentarlo en esta fuente de trabajo que es muy necesaria en este momento. Así que bueno, son las 9:56. Seguimos con FM Max. Les recuerdo, nos pueden mandar un mensajito al 11-33-29-13-49. Y hoy hablábamos de los hermanos. ¿Qué fue alguna anécdota, algo que vos digas de los amigos hermanos que tenés, de sangre, de corazón y de alma, como decimos siempre? ¿Cuál es la anécdota o quién es la persona que dirías, este es como mi hermano? O hermana, hermane. No creo que me esté escuchando, pero debe estar trabajando en este momento. Y sin duda Sebas, mi amigo Sebas, es como una pata muy importante para mí. Y siempre ha estado en todas las macanas y todo, y eso que no hemos compartido, o sea, una amistad desde pequeños, sino más de adolescentes. Y sí, es como un hermano. Después tengo, sí, hermanos que sí tengo, conservo desde la escuela primaria, y tengo también una que es muy de fierro particularmente, que la conocí en un trabajo y también la conservo. Pero bueno, no sé si nombro a todos, son varios. Se acabó el papiro. Sí, pará, acá. Voy a dejar acá un testamento que va a quedar mis perros para uno, la computadora para el otro. Sí, sí. Pero sí, sí. La verdad que tengo muy buenos amigos que me han acompañado en situaciones muy difíciles y sí, por eso los considero mis hermanos. Claro, aparte de la importancia y lo difícil también en este momento que siempre vemos lo del tema de la confianza, de valorar a las personas que son reales y que puedes decir, puedo confiar en esta persona. Es muy difícil llegar a ese punto porque la verdad que en este momento, no sé si es por la situación, no sé si es por no sé, por X motivos se vuelven, hay mucha envidia, hay mucha mentira, hay mucho lleva y trae, mucho chusmerío y que genera un malestar, la verdad, y por eso de valorar este tipo de personas que se van acercando a uno o a los hermanos de sangre también que están ahí de fierro, como decimos. Las personas por lo general somos medias chotas. Entonces, claro, creo que en sí, no, a ver, no somos santos ni santas de devoción, no, de nada, entonces siempre tenemos algún empuje que nos lleva a conflictuarnos y por ahí no lo podemos resolver, y creo que eso en la amistad se nota, o en la hermandad se nota muchísimo, que es al nivel de los códigos que uno mantiene, ¿no? Que a veces es como muy difícil de cumplirlo. Porque inclusive uno ha estado en circunstancias que decir, por ahí me contó un secreto, tengo que guardar, y es algo que realmente le estaría afectando a otro, sí, otra indirectamente, y soy partícipe de la cagada de mi hermano, hermana, amigo, amis, y sin embargo, bueno, se mantiene el código establecido. Y eso es muy difícil a veces de poder llevarlo a cabo, concretarlo, sea en macanas que te mandaste, sea en situaciones a donde los necesitaste, sea en la demanda que vos decís por ahí, uy, loco, te necesitaba y no estuviste. Ahí se vuelve difícil porque ya se mezclan muchísimo las cosas personales, las situaciones, o siempre el chascarrillo de, pero si yo estuve ahí con vos, ¿por qué vos no pudiste estar conmigo? También. Pero sí sale mucho de eso. También el mismo, ya es como que si hablamos de hermanos o relaciones así mismo, como uno lo pone como base, creo que a lo largo de la vida vas construyendo en base a eso, en base a las personas que tuviste durante toda tu infancia, de los valores que te fueron entregando y de qué cosas fuiste rescatando, de cómo debería ser un tipo de persona que te hacen también ser la persona que sos hoy en día. Sí, sin dudas. Así que sí, pasa eso. Y vos pensás que tiene que ver con el accionar de uno, o qué situación te pone en medio de estar entre la espada y la pared si tenés esta persona que es tu amiguis, como decimos, y la otra persona que es tu amiguis, y que sabes que hay un conflicto entre ambas. Tremendo. Y decís, no le puedo contar. Cuando decís, te fuiste a la casa de fulana y sabes que está todo mal. Claro. Decís, bueno, pero también es mi amiga y está todo mal con vos por unos días, ¿por qué no se habla? O tratás de mediar la situación. Es muy difícil. O tratás de nada, o decir, bueno, corten, hablen, mátense, pero que se solucione, porque es re incómodo estar en esa situación. No, aparte estar en medio y mirar cómo se miran, el palazo, como decimos, de la frase de que es para vos y date cuenta. Entonces es complicado y se vuelve así también a lo largo de la vida, también en el área laboral, también se vuelve chocante en un momento. Pero bueno, valorar los buenos momentos, las buenas personas también siempre y tenerlas presentes. Así que en ese sentido sí. ¿Ese conflicto entre hermanos también pasa? Sí. De decir, las familias separadas actualmente están como más separadas. No creo que sí, la pandemia sirvió como para fortalecer esos vínculos nuevamente en algunos casos, en otros los separó. Porque se llegó al punto de quiebre de decir estoy solo, estoy sola y no tengo a nadie, por ejemplo. Entonces buscás la contención, buscás decir, bueno, nosotros nos pasó, yo voy a hablar caso personal, nosotros no nos hablamos porque una hermana está en una punta, el otro, y cada uno hizo su vida y nos separamos. Y cuando empezó la pandemia, ponele que a los 6 meses de repente nos quedamos, cada uno estábamos en nuestras casas y dijimos, y armamos un grupo que es la hermandad y todos ahí volcando cosas, hablando, que lo mantenga. La necesidad de la comunicación, del afecto, de volver a encontrarse, existió. Fue buena, debo decir. Pero sí, positivo. ¿Por qué tener? Fue muy positivo. Debo rescatar eso de lo que fue la pandemia. Pero ¿por qué tener que llegar a ese punto de decir, che, hay una pandemia, estoy solo, estoy sola, vamos a armar un grupo? O sea, ¿qué pasó antes? ¿Por qué no se puede fortalecer? Y así mismo, como hay familias que se unieron, hay otras que se terminaron separando y cada una se quedó en su lugar. Y ¿cómo remás después? Porque se van a seguir viendo, porque hay fiestas, porque en la Navidad. Las fiestas, ¿cómo haces cuando te llevas mal con algún hermano o que tuviste algún conflicto? Tipo, siempre hay un conflicto de intereses y donde encima intercede lo económico. Tipo, le presté plata, es como la publicidad esa de la tarjeta del banco, del banco rojo. Que él dice, le presté plata a mi sobrino, no sé qué, y se va de vacaciones y todavía no me devolvió. Sí, ¿cómo haces decir, le presté plata a mi hermano y mi hermano apareció, no sé, con un auto? Son decisiones que uno toma, no creo que te haya obligado a prestarle el dinero, así que... Y aparte vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros. Uno ya conoce a la familia, uno ya ve cómo actúan, y si vos le prestaste plata y la usó y vos no pudiste comprarte ese chiche, ya habla más de la envidia, porque vos tenías esa plata y no lo hiciste. Entonces, bueno, vamos a ser sinceros también y hagamos mea culpa un momento y decir, bueno, yo no lo hice, lo pudo hacer la otra persona y es decisión de la otra persona ya qué es lo que va a hacer. Y si te devuelvo o no en el tiempo planificado, acordado, vos ya conociste a esa persona, porque no le presten plata a las personas que no conocen, no hagan eso porque después se endeudan, tarda mucho tiempo y lo digo por experiencia, así que no lo hagan, tomen buenas decisiones y más que nada esto que es sumamente básico y se necesita. Así que siendo las 10:04 de la mañana, vamos con un poquito de noticias de estos días. Bueno, es importante recalcar que en la zona, a nivel local, hubo un acercamiento hacia el polo educativo del barrio La Pradera, acá en Máximo Paz, y el edificio de la escuela secundaria 11. Esto se dio en una reunión que tuvieron Cardoso, Fassi y Ferraro, en la reunión que se concretó el día sábado en el día viernes, ¿sí? Porque el sábado el municipio no estaría recibiendo gente, salvo algún reclamo. Bueno, se confirmó luego la reunión que mantuvieron la intendenta Fassi, la presidenta del Consejo Escolar, Sandra Cardoso, y la subsecretaria de Hábitat y Economía Popular, Marta Ferraro, que anunciaron que se firmará un convenio para dar inicio a las obras. Mediante un comunicado, la agrupación de Frente de Máximo Paz dio a conocer que la intendenta Marisa Fassi convocó a la presidenta del Consejo Escolar, Sandra Cardoso, y a la subsecretaria de Hábitat y Economía Popular, Marta Ferraro, a una reunión en el despacho de la mandataria, en este caso Fassi, para avanzar en temas claves referidos a la educación pública de nuestro distrito. Eso es sumamente importante porque es una lucha que se venía gestionando acerca de convertirse en el futuro jardín de infantes 918 en la eco infantil del barrio La Pradera, ¿sí? Así que es un paso que se está dando hacia adelante y en concreto esperemos que se pueda resolver en breve. Por otro lado, el partido de Argentina con Brasil ha dejado distintos memes, porque fue, no sé si hasta cómico, pero en el medio salió, esto es muy gracioso, porque cuando lo vi dije, Daniel Goyán saliendo a hablar del partido, sí señores, Daniel Goyán, candidato, sí, a diputado, comparó a Jair Bolsonaro con Drácula por la suspensión del partido entre Argentina y Brasil. Esto se vio al escándalo frente al partido, con respecto al intruso y a las burlas al Messi fotógrafo, donde se lo vio a Messi con una pechera en la que tenía una clara alusión de su nombre al fotógrafo, en este caso de prensa. Y bueno, nada, después de esto surgieron memes, surgieron hasta gente, y la verdad, como siempre digo, el argentino es súper creativo, sí. En estos momentos es un detalle, entrar en las redes sociales y ver la originalidad que mantiene nuestro pueblo argentino, por así decirlo. Así que bueno, al partido entre Brasil y Argentina lo suspendió Bolsonaro. Están todos diciendo que tiene que ver Bolsonaro en esto, pero bueno, tras la escandalosa suspensión, el Dibu Martínez, arquero de la selección, se va y no va a estar atajando con Bolivia. Eso es dentro de las situaciones que se vivieron ayer. También lo importante de ayer, para aquellos que siguen el reality La Voz, finalizó el encuentro con una noche emocionante. El ganador fue Francisco Benítez, que tiene tartamudez desde los 6 años y con una historia verdaderamente increíble. Soledad Pastoruti, quien ha sido su coach, creo que en el último tiempo, ha estado muy emocionada por los logros de este muchacho, y la verdad que bueno, se vivió, como dicen todos los portales de noticias, una noche emocionante con el triunfo de Francisco Benítez. Muy bueno eso también, la inclusión que siempre se tiene que fomentar, así que los felicitamos también por ese logro y también por el logro del momento que decidieron al poder incluirlo al programa y darle esta oportunidad también de ser parte y lograr su sueño, y ojalá siga más para adelante y también el resto de la gente pueda apoyarlo como corresponde. Siendo las 10:08 de la mañana, vamos a un corte, vamos con un temita y enseguida volvemos con La Caja Negra al aire, todo registrado. Para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados, nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos. Aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde

Desde Máximo Paz hasta donde estés. FM Max 91.3, tu dial. Bueno, seguimos con La Caja Negra al aire, todo registrado. Y seguimos con un poco más de efemérides que me parece que marcaron un poco la vida de cada uno, que marcaron movimiento, una situación, una historia, que es junto a Freddie Mercury, que ayer 5 de septiembre cumpliría 75 años, su amor por la música y su desconocida historia. El 5 de septiembre de 1946 nació Farrokh Bulsara, conocido mundialmente como Freddie Mercury. Ayer domingo, la leyenda del rock y líder de la banda británico Queen cumpliría 75 años. Ayer domingo cumpliría, como dijimos, 75 años Freddie Mercury, la leyenda del rock. Nació en 1946 en la isla africana occidental de Zanzíbar, en Tanzania, pero en Reino Unido forjó su carrera. Hijo de Bomi y Cher Bulsara, Mercury pasó la mayor parte de su infancia en la India, donde asistió al internado de Peters. Comenzó a tomar lecciones de piano a los 7 años de edad. Nadie podría prever a dónde lo llevaría el amor por la música. La familia se trasladó en 1964 y desde allí Freddie se incorporó a una banda de blues llamada Greg Cake, mientras estudiaba curso de diseño gráfico en Highland College. Cuando cantaba, un compañero de los estudios presentó a Freddie como Roger Taylor y Brian May, fundadores del grupo llamado Smile. Recordamos siempre la música de Freddie Mercury, el imponer también su actitud de defender lo que él quería hacer, del arte que tenía innato, que lo llevaba a flor de piel. A mediados de los 80, Freddie comenzó a concentrarse en su carrera solista, presentada conjuntamente a la de Queen, La Nave Nodriza, en varios álbumes, empezando con el lanzamiento de Mr. Bad Guy en 1985. Finalmente, el 24 de noviembre de 1991, murió Mercury tras luchar contra el SIDA. Falleció poco más de 24 horas después de haber anunciado públicamente que tenía la enfermedad. Músicos y aficionados de todo el mundo presentaron sus altos respetos en el concierto tributo a Freddie Mercury realizado en el Estadio Wembley el 20 de abril de 1992, que dio origen a The Mercury Phoenix Trust, la entidad caritativa contra el VIH-SIDA, fundada en memoria de Freddie Mercury por los restantes miembros de Queen y Jim Beach, el albacea de Freddie. La verdad que, bueno, yo vi la película, por ejemplo, y te lleva mucho a vivir junto con él lo que fue su carrera, lo que fue, lo que tuvo que defenderse también, de poder enfrentar los estereotipos. La imagen ya misma de él, de decir yo soy esto y de enfrentar al mundo y de tomar esa decisión de elección, también habla mucho del arte que tenía él. Entonces, como que siempre estás peleando contra lo que tiene que estar, lo estructurado, lo que te impone mismo la música, los proyectos que vos mismo tenés de vida, y lo que los padres mismos también, como hablaban, lo que decías hoy, Alba, de que ponen así como objetivos, vamos a decir, que te dicen tenés que ir acá y acá tiene que ser, y él dijo no, yo soy esto y sigo por este lado, soy un artista, soy músico y defiendo lo mío. Para la época también en la que Freddie, o sea, se volvía un gran artista dentro de la escena musical, eran unos tiempos donde no estaba, o sea, si bien había personalidades como las de Freddie, no dejaban de ser abruptas, como que irrumpían, llamaban la atención. Y creo que además, o sea, todos los excesos en su vida y después todo lo que se habló. Sí, él confiaba mucho en distintas personas que después también lo decepcionaron, y que esto es parte también. Recién estaba mirando una noticia de Dana Paola, por ejemplo, que está demandando a sus ex managers, ponele. Y también la otra vez escuchaba lo de Paulo Londra, también, o sea, todavía estamos en 2021 y siguen sucediendo estas cosas, ¿no? Y la personalidad de Freddie estaba manejado también por grandes empresarios de la música y no lo dejaban ser. O sea, tenía un montón de trabas de distintos lugares, o sea, más las trabas que él mismo tenía, se le sumaban otras, estereotipos del músico que debía ser de tal manera. Tuvo un final lamentable, o sea, sus últimos días en ese momento donde no se conocía bien lo que era la enfermedad de transmisión del VIH, que bueno, que se la mencionaba como SIDA y que no era. La otra vez escuchaba también un audio en Spotify de una entrevista que tuvieron con Aníbal Pachano, amigo de Granados, de paso lo recomiendo, se llama La Cruda y hace entrevistas. Y lo que hablaban particularmente con Aníbal Pachano era acerca del VIH. Y lo mencionaron a Freddy en el audio. Y cómo se daba en ese momento, estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80, el tema del virus. Se desconocía prácticamente cómo funcionaba, si tenía cura o no tenía cura. Era como similar al COVID. Cuando apareció el COVID, que nadie sabía cómo se iba a tratar. Bueno, algo así sucedió con el VIH, que bueno, que en ese momento era SIDA, porque se llegaba a esas últimas instancias del virus, donde tomaba todo el cuerpo, y la pasaban mal. O sea, veía personas. Claro, aparte decían que era propio de los homosexuales, sí, o sea, no es cual. Que a un heterosexual no tenía SIDA, solamente ellos. Solamente era como si la enfermedad de los homosexuales y circulaba por ahí, o sea, se les fue de las manos. Creo que no sé de dónde apareció bien el virus, porque hay serie, o sea, bocha de mitos que en concreto no se sabe bien cómo se instaló, y lo mismo pasa con estos virus que aparecen ahora, ¿no? Pero bueno, sí rondaban esos momentos en otros países, que después devino en Argentina, que también en Moura, por ejemplo, acá en Argentina, o sea, diferentes artistas también pasaron por situaciones complicadas. No, es muy difícil eso de. O sea, a lo largo de la historia siempre vamos viendo situaciones, como dijiste vos ahora, del 2021, se sigue chocando contra los artistas, de no dejarlos ser, de no dejarlos trabajar libremente, de esto de que siempre las inversiones, la plata mueve al mundo y por la plata baila el mono, vamos a decir. Y terminás siendo parte de eso, porque si un artista tiene su lugar, tiene su derecho, y tenés que estar peleando por ser libre, por cantar lo que vos querés, en donde vos querés, a la hora que vos querés. Y esto, este mundo de la avaricia te termina arrastrando. Y no a vos porque sos artista o porque vos querés imponer tu talento o tu música, sino por el alrededor de los discos, de lo que gana tu representante, de lo que gana en la discografía donde vos vas a ir a hacer tu música. Entonces, como que todo el tiempo estás peleando con todo eso de querer llegar, de querer hacerte conocido, del mensaje también, porque la mayoría, bueno, Paulo Londra deja mucho mensaje en su música, cierto que muchos no la has escuchado y la critican, pero la verdad que deja lindos mensajes, te deja una muy buena enseñanza, he escuchado muchos temas. Y así como Canserbero también pasa lo mismo, son artistas que son atacados por personas que no conocen, que no escucharon ni siquiera la letra de la música, y a la par de eso pasa esto del trasfondo de que no ven la realidad de cada uno de los artistas y que lo viven peleando y poniendo trabas y que no, ahí no, vas a ir por allá, y se pierde la libertad. Que todavía tengan que pelear por ser libres y por poder exponer y estar donde quieren estar es increíble, no puedo creer que al 2021 sigan peleando por eso, pero bueno, son realidades que se viven y situaciones que te enseñan también, y que son cosas a cambiar, siempre hay algo a cambiar, siempre hay algo que aprender, y bueno, estamos en proceso como siempre, el ser humano es alguien que está en proceso siempre, la verdad nunca termina, los años no sirven, no alcanzan para poder modificar las cosas, pero se siguen, las siguientes generaciones, el día de mañana espero que puedan modificar esto y que no pasen más esto, porque no es innecesario. Lo que yo creo que se puede modificar, y volviendo un poco a esto de Freddy y su relación directa que la mayoría de las personas hacemos con el tema del VIH y del SIDA, es que hoy por hoy la juventud los jóvenes tienen otra capacidad de recepción del mensaje y tienen algunos temas que no se han tocado en otros momentos de la historia, por así decirlo. Es la educación sexual integral y es la prevención de la transmisión de enfermedades que justamente después de saber de qué se trataba el VIH, hoy por hoy se puede decir de qué manera se puede prevenir, y es justa una de las maneras es justamente cuidarse en las relaciones sexuales, es siempre usar preservativo, que además de ser un método anticonceptivo también es eso, un método de evitar posibles transmisiones de enfermedades sexuales. Así que bueno, hay que cuidarse, más educación, más permitir la información real de lo que son las enfermedades, porque estamos también en ese, todavía sigue la cultura de no podés saber esto, del tabú de decir no está permitido, no lo haga, no lo escuche, porque parece como que estás queriendo, vamos a decirlo real, le das un preservativo y lo estás incitando a tener relaciones. Y hay que cortar con eso, y sí, porque todos, no es así. Todos tenemos relaciones. A ver, hola, ¿cómo procreamos? Y bueno, y si no queremos procrear, también tenemos necesidades. Claro, está la parte irónica que dice, no, yo llegué virgen al matrimonio, pero tenías 15 años. O sea, hay que entender también de que uno, al querer cuidar a la familia, a los más chicos, las siguientes generaciones, también tenés que darle las herramientas que te faltaron a vos, el no entender muchas cosas que también llevaron a tomar malas decisiones, a estar con personas que pudiste haber dicho que no también, que te las impusieron. Entonces hay que poner un límite a eso y decir, bueno, esta es tu herramienta, esta es tu información, porque ¿para qué está el poder del conocimiento si no lo vamos a utilizar? Hay muchas herramientas, está la tecnología, hay libros, hay centros, hay charlas gratuitas que pueden ir acompañados también los mismos adultos, se pueden acercar, entender para poder explicar el día de mañana, porque obviamente de todas las edades, desde muy chicos, ya desde la infancia, del jardín de infantes, tenés que enseñarle a conocer su cuerpo para evitar situaciones malas que no deberían de por qué estar pasando, pero es por esto que pasan, por la falta de información, por la falta de herramientas para con ellos, que no se merecen tampoco tener que pasar por ese tipo de situaciones. Así que bueno, vamos a ir con un temita y enseguida volvemos con la caja negra al aire, todo registrado. Raise a little thing up, yeah, yeah. Raise a little thing up. Nuevo Dial 91.3 FM Max, un lugar todas las voces. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Máximo pasa hasta donde estés. FM Max 91.3, tu dial. siendo las 11:38 de esta mañana fresquita, que esperamos ojalá salga el sol. Ayer estuvo lindo, por suerte, un ratito nos regaló una linda tarde, mañana, media tarde de domingo. Son las... Tenemos una temperatura, mejor dicho, de 15 grados centígrados y una sensación térmica de 14 grados. Está descendiendo y me está preocupando porque después hay que seguir trabajando y la verdad que no es lindo después que esté fresquito a la tarde, así que por suerte, por favor, abríguense, llévense el camperón, como yo hice. Hay que ser precavidos ante todo, ante la vida y ante este tipo de juegos que nos da el clima, así que cuídense porque la verdad que está complicadito. Se viene tremendo la semana. Acá vamos a dar un saludo a todos los compañeros y compañeras de la agrupación de Frente, ahí a todos los coordinadores que nos están escuchando, les mandamos un abrazo enorme, también para el señor Alejandro Suasquita, que nos está escuchando y está muy atento a nuestra transmisión del día de hoy. Está parado ahí como, mira, sí. Los estoy viendo, los estoy escuchando. Se pueden comunicar con nosotros a través del 11-33-29-13-49, seguirnos por redes en Instagram, Facebook, FM Max 91.3, Twitter y YouTube, y escucharnos y presenciar todo este showcito que estamos haciendo acá de manos, este juego de manos, a través de la web en FM Max 913. No, era fm913max.com.ar. Eso me pasa por apurada. Así que bueno, mando un saludo a Josi que nos está escuchando. Es mi hermanito ahí. Como dije, juntamos hermanito, familia por la vida. Y me autorizó a contar cómo dormía, que pasamos una situación particular cuando en nuestra infancia, ¿no? Yo tenía alrededor de 11, 12 años por ahí, y nos cuidó ese día la mamá de él porque mi mamá salió a trabajar. Descubrimos que Josi, a la hora de dormir, dormía con los ojos completamente abiertos y nos quedamos todos fascinados. Era entre fascinación y miedo a la vez porque no entendíamos qué era lo que le estaba pasando. La es un ser humano. ¿Viste cuando te dan ganas de agarrar un palito y picarlo para ver si respira? Sí. Bueno, fue así, se hicieron, o sea, estuvimos todo el día jugando, estábamos súper cansados, se hizo de noche. Y bueno, la mamá se quedó porque mi mamá llegaba tarde y el primero en dormirse fue Josi porque era chiquito en ese momento. Y no cerraba los ojos, estaba despierto y nosotros todos, mis hermanos, estábamos ahí alrededor mirando todos. Era como un espectáculo, entre comillas, vamos a decir. Y nada, la mamá nos decía que era normal, que él duerme así, que él ahora, en el 2021, me confirma de que no. Entonces yo le pregunto siempre, ¿cómo haces para saber si dormís o no todavía con los ojos abiertos? Y él me dice, lo he comprobado y he verificado que no duermo con los ojos abiertos. Y yo le digo, ¿cómo? Haces como que te quedas dormido y cerrás los ojos, te grabaste una noche o dormiste con alguien, porque sí, ya tuvo novia ese niño, los niños crecen y bueno, pasan esas cosas. ¿Comprobaron? ¿Se quedaron toda la noche controlando a ver si en serio dormís con los ojos cerrados? Me dice que no, pero me jura que duerme con los ojos cerrados, así que me quedará más que confiar en su palabra y no ponerme a pensar de que me puede estar mintiendo mi hermanito. Y si él es feliz diciéndome que cierra los ojos al dormir a la noche, le creemos y le decimos felicidades, cerraste los ojos para dormir, y nadie más sale con el trauma que nos quedó a nosotros de controlar si cerraba en algún momento los ojos. Así que bueno, fue complicado en ese momento porque la verdad que no entendíamos cuál era la situación. Y hablando de casos particulares, leyendo un poco, buscando noticias así para poder comentar también, me encuentro donde un chico de 22 años, el título empieza, tengo un secreto. La noticia dice, tengo un secreto, tiene 22 años, trabaja como stripper y armó un PowerPoint para contarle a sus padres. En la foto están obviamente el chico parado arriba, adelante una pantalla así gigante, y los padres obviamente como si fuese una presentación de un proyecto, algo como... muy importante, que para él sí, obviamente debe ser algo importante, pues es parte de su vida, de su trabajo. Y la particular forma de revelar su profesión se viralizó a lo largo de la red y la reacción de sus progenitores sorprendió a todos. Existen muchas formas de dar una noticia que quizás no es bien recibida por todos. Sin embargo, una joven de 22 años de Portland, Estados Unidos, sorprendió a todos por la particular manera con la que decidió contarles a sus padres qué era lo que estaba haciendo para ganarse la vida. No se menosprecia ningún tipo de trabajo, trabajar es honrado, así que siempre, antes que nada, el respeto por el trabajo que cada quien elige y lo que le hace bien, porque uno disfruta también, y qué mejor hacer un trabajo que puedas disfrutar y que te haga feliz. Sin saber cómo hacer para usar las palabras adecuadas y revelarles su verdad sin que nadie se sintiera ofendido, la mujer decidió contarles a sus padres que era stripper de un modo muy ingenioso. Les creó una presentación completa en PowerPoint para explicar los lujos y con lujos y detalles cómo era su trabajo. Conectando la PC a la pantalla, la joven sentó a sus padres y comenzó la diapositiva. Antes de que empiece a preocuparse por mí o se pongan sentimentales, este secreto pertenece a mi vida, no afecta a nadie, empezó explicando. Cualquier conjetura que puedan tener estará equivocada. Se los digo simplemente porque quiero que las personas que amo y en las que confío sepan lo que está sucediendo en mi vida y tengan la alegría de compartir mi viaje. Bien. Me parece muy importante también esa seguridad también de poder... habla también de la educación que le han brindado, de que tenga esta seguridad de presentarle este proyecto de cómo se de lo que trabaja, ¿no? Además, la joven explicó a sus padres que su trabajo secreto implica ser talentosa, genial y poderosa. También agregó que su labor no implica ningún peligro o quedarse embarazada. ¿Qué es el miedo también de muchos padres que siempre terminen eso o hablan de no tener futuro y esas cosas? Así que también demuestra mucho la firmeza y la decisión que ella ha tomado. Finalmente, la joven confesó que era su profesión: soy una stripper, bailo pole dance en un club de strippers y me encanta, expresó la mujer delante de la mirada asombrada de sus padres. Como si con eso no bastara, agregó a su presentación preguntas frecuentes que le hacen a ella o a personas que hacen lo mismo para quitarle ciertas dudas a sus progenitores. En tal sentido, la joven expresó que su trabajo se da en un ambiente totalmente seguro, sin riesgo y sin peligro, y que conserva el anonimato total en todo momento. Además, la stripper aseguró que sus padres que lo único que hace es bailar, actuar, y que bajo ningún aspecto de su trabajo implica ningún tipo de trabajo sexual adicional como suele pensar. Así que está bueno porque en sí supo cómo llevar a cabo esta explicación con dibujitos, que es lo que yo misma comentaba hoy a la mañana, del brindar herramientas, de contarles. Así que sí, y de que vos misma dijiste, las nuevas generaciones tienen las mentes abiertas y ojalá podamos modificar esto y que mismos progenitores tengan la mente abierta para poder escuchar y entender la situación de cada uno de los del mundo, ¿no?, que les espera a las siguientes generaciones, y ser el apoyo incondicional que necesitan para forjar su vida, su camino y las decisiones que van tomando. Me parece sumamente interesante cómo se dio la situación. Utilizar recursos distintos como para poder contar la experiencia por la que está pasando, ¿no? Yo soy particularmente... puedo decir que en realidad apoyo claramente distintos... O sea, todos los trabajos. Para mí no hay ni siquiera... O sea, venía mucho con el tema de OnlyFans y toda esta movida de la exposición que tienen las redes sociales en cuanto a un mercado que consume. Lo venía observando bien con detalle también porque a veces uno prejuzga y tiene una estructura de vida y de cultura que se le ha instalado, como decíamos, de los últimos años. Por eso está muy en boga esta palabra de deconstruir, ¿no? Y realmente me parece algo en torno al crecimiento, no sé cómo definirlo, una palabra que enriquezca por ahí la posición que uno tiene, de la que tenía antes y la que puede tener ahora respecto a esta serie de trabajos que antes no habían o no eran visibles, porque antes tal vez era... Muy mal visto. Sí, una stripper era tipo, bueno, estaba bailando en el caño en un boliche y sabés que trabaja y y está en ese boliche. Y era, bueno, si querés ir a verla, antes estaba en las whiskerías. Era como lugares así muy ocultos, muy oscuros, y de repente que se hagan visibles. Hoy por hoy me parece genial. Y sobre todo que el pole dance, que ha sido un baile típico que se ha dado en estos lugares, hoy por hoy sea una práctica reconocida. Lo cual implica una destreza física tremenda. Yo sigo a una bailarina en Instagram que es genial los trucos que hace, y a veces digo, no puedo creer lo que hace esta mujer. Prácticamente se tira del caño de metros y es una locura todo lo que dibuja. Pero bueno, nada, felicitaciones a la muchacha, y bueno, y a esos padres que seguramente tienen que estar orgullosos de la hija y de que lo haya podido expresar, ¿no? Claro, claro. Más allá, aplaudimos siempre el reconocimiento, el trabajo y las herramientas que también esperemos que todos puedan brindar también, y que esta confianza entre progenitores y sus hijos. Nos llegaron mensajitos de Sandra Alfonso, dice: buen día, gente bella, muy linda la radio, salud para Villa Unter y a mis compañeros del vacunatorio, siempre ahí presente. Sandra, gracias. Genial, Sandra. Sandra, un abrazo. También otro mensaje dice: hola, me llamo Matías de Máximo Paz. Quería mandarle un saludo a mi hermana Juana, que siempre nos escapábamos a jugar en la siesta. Así que, ¿quién no habrá salido a escondidas cuando se dormían? Sí, se dormían los padres. Era las bombuchas en el verano, era todos durmiendo siesta y vos estabas en la esquina esperando a alguien para tirarle bombuchas. Capaz estabas 3 horas, porque acá en Máximo Paz no había la cantidad de gente que hay ahora. Era complicado, era una verano, tarea. Una siesta terrible era. Muy bueno. Después dice: las chicas del vacunatorio y del polideportivo, les mando un saludo a Gonzalo de Logística, que cumple sus 50 años. Muy feliz cumple a Gonzalo. Que pase un día hermoso. Sabemos que es arduo el trabajo ahí en el vacunatorio. Están haciendo una tarea bastante importante de acompañar y estar con cada una de las personas, de responder dudas, y es un día a día, es una lucha, así que muy feliz cumple. Y bueno, vamos a pasar ahora con un temita para él, se lo dedicamos en sus 50 años. Vamos a un corte en La Caja Negra, al aire todo registrado, y enseguida volvemos. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. FM Max. Me despierta la luz, un jazz, un blues. Al costado del cachete veo un poco de rouge. Push, algo me empuja en la costilla. No le doy importancia, hoy el día brilla. Vuelvo a servir el vaso, aunque rebalse con la última gota. En este momento nada me importa. Bebo licor, bailo en pelotas, mi mente extasiada, mi pecho explota. Pero veo toda esa gente caminar con mala cara. Vive descalzo bajo un cartel de las Nikes más caras. Piden una ayuda, pero a todos les refala. La seguridad de su país solo regala balas. Díganme que no es en serio, que me muestran tantos fines sin proporcionar los medios. Díganme que no es en serio, que esperan que después de esto no quiera empezar un incendio. No voy a parar de vibrar, de agitar, de cambiar y gritar, que sea mi virtud, aunque quieran callar, apalear, de forma a dominar y jugar mi actitud. Sin descansar me voy a levantar y taguear, regal facho, su puto hasta aunque vaya a tallar y esto pueda fallar, voy a dejar el alma por toda mi cruz. Me quieren moldear como una escultura, yo voy a volar hasta mi sepultura. Quemar y gozar de bomber de la luna, ver el mundo girar con una buena altura. No sé qué está bien, no sé qué está mal, me fijo en la esencia, agotó la moral. Confundo el principio, el mundo y el final, fruto natural, antiartificial. Brisa que me alivia como un alical, una de cal, ninguna buena. sientas mal, pero de pronto ahí hay alguna que vale la pena. Y che, qué pena, nena, no llores más en esta noche. Puedo acompañarte a pata, no tengo coche, pero mi cerebro es descapotable. Para que veas mi funcionamiento interno y todos mis cables. No quiero hablarte, todo es tan inmenso. Prefiero acompañarte con un silencio, ¿sí? Con un silencio. Una nube de protesta vuelve a tapar la luz. Resolana la mañana en la parada de un bus. Uf, el pibe desayuna mezcla de ron con yogur. Es que al hambre y a la angustia no les importa el glamour. Díganme que no es en serio, que me muestran tantos fines sin proporcionar los medios. Díganme que no es en serio, que esperan que después de esto no quiera empezar un incendio. Miles de familias quedan sin trabajo y otros en sus rimas hablando de fajo. La vida lastima, la plata que estima, que encima al de arriba le importa un carajo. A la deriva en un mal de altibajos, alguien mal me miraba un escupitajo. Mi alma delira y transpira lágrimas que sacia la sed que tu ausencia me trajo. Mi protocolo quité lo detallo, la mala hierba se corta de tallo. La buena la fumo y me tallo, que callo otorga ni al palo me callo. No sé qué está bien, no sé qué está mal, me fijo en la esencia, godeo la moral. Confundo el principio, el nudo y el final, fruto natural, ante arte. FM Max, un lugar, todas las voces. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. Espero que tal vez entiendas que yo no jodo con que te nombren todos esos bobos. Supo que tu nombre queda grande y yo se come solo. Un chance todavía no es tarde. Si es con vos sé que vamos a estar bien. Es mi princesa como el anillo de Frodo. Peleamos con la vida espalda espalda, codo a codo. Hagamos que sea más obvio lo que saben todos. Después nos reímos cuando estamos solos. Si te quieres ir, ahí tenés la puerta, pero te pido que la dejes abierta. Cuando esté mejor, mejor que no parezca. Cuando esté peor, mejor que no te choque. Te regalo mi tiempo pa' poder verte. Vos que estás pensando en lo que vas a hacer el viernes. Cortemos el hilo, somos diferentes estilos. ¿Quién soy yo? Estás preguntando a tu mai. Yo no soy lo que dicen por ahí. Súbelo y baja como un low ride. Yo me siento bien en noche a ti. Crazy, sabe que a la santa le estoy dando catequesis. I love you, baby, tú estás crazy. Yo perreo sola como Nessie. Tú, como tú, no hay more than tú. Sigo la pista de Boo y no puedo encontrarte. Lo peor es que te veo en todas partes. Yo que te regalo mi tiempo pa' poder verte. Vos que estás pensando en lo que vas a hacer el viernes. Cortemos el hilo, somos diferentes estilos. Yo que pensaba que vos eras diferente. Bottom. No sé tú, pero yo estoy cansado de ser tan. Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3 Tu Dial. La Caja Negra, al aire, todo registrado. De lunes a viernes de 9 y media a 1 por FM Max. .59 avanzamos un poquito más en lo que es esta mañana de lunes, arrancando la semana a pleno. Poniéndole onda al día, tratando de reírnos un poco también de las situaciones de, con los hermanos y todo eso. Y nos mandan un mensajito también Josías, que nos cuenta de uno de sus hermanos también, que quién no tuvo un hermano bruto, vamos a decir, entre comillas. O que siempre el de la mala suerte, vamos a decir. Siempre se chocaba con algo, se caía, se tropezaba. O por X motivo pasaba, no sé, al lado de un mueble y algo se le tenía que caer encima, que no sabemos, por fuerza del destino, de la circunstancia o de la suerte, tenía ese tipo de accidentes. Se tropezaba, bueno, su hermano le pasaba, venía caminando así tranquilamente y se tropezaba. Estábamos jugando y se caía, o terminaba embarrado, se caía la zanja. Era muy complicado tener que jugar, porque era jugar y estar alrededor de él tipo niño burbuja, tapándolo para que no tenga ningún tipo de accidente. Estábamos jugando a la pelota una vez y estábamos jugando al fútbol y ni siquiera estaba parado en el arco, ni al costado, ni nada. No sé cómo la pelota fue y le dio en la cara. Sucesos paranormales. Claro que sí, ¿por qué? ¿Con qué necesidad? Él estaba en la otra punta, rebotó la pelota y le dio en la cara. Entonces, ¿quién no habrá pasado jugando al fútbol y se habrá comido un pelotazo? ¿O quién sin querer pasó este tipo de circunstancia, de accidente? Que no es intencional, pero bueno, son cosas que pasan, cosas aparte del juego que van pasando. ¿Vale que me caguen una paloma? A mí siempre me cagaban las palomas. Supuestamente eso es suerte. ¿Así? Supuestamente eso es suerte. Vivía con la ropa cagada por palomas. Tremendo. No, hasta ahora hace mucho que no me pasa. Ahora miraba y tenía, pará, acá está, la vieja confiable, ¿quién diría? No, pero sí, son situaciones que van pasando y que, sí, que te caga una paloma es como, dependiendo de dónde estés igual, porque decís, bueno, me voy a casa, ya fue, lo limpio, pero me si tenés que generalmente ir... cuando antes de entrar al colegio, ¿sí? Ay, no, está horrible, horrible. Bueno, están bastante, anécdotas con los hermanos. Se pasan muchísima en el verano, las bombitas, como decías vos, en la pileta, en los árboles, esconderse ahí arriba. Nosotros, por ejemplo, nuestros hermanos y yo, teníamos sauces al fondo y nos escondíamos ahí arriba o armábamos casas. Que siento que se perdió mucho ese tipo de juegos actualmente, porque están mucho con lo que es la tecnología, se pierde la interacción, se pierde... el entender el trabajo y en equipo y compartir. Eso es lo que decís, que no sabemos por qué se pierde, o si es parte de la cultura o qué. Así que contanos un poco. Podés mandarnos un mensajito al 11 33 29 13 49. Repito, 11 33 29 13 49, y contanos si sentís que la tecnología también fue parte de la actualidad con respecto a los juegos que se vienen manejando, de que si sigue siendo parte del hábito natural del compartir con la familia, con los hermanos, con los amigos, este tipo de juegos de interacción, de correr, de jugar a los indios, de jugar al poliladrón, de jugar a la mancha, que ahora a los chicos como que le das una tablet, le das un celular y se quedan ahí quietos, inexistentes. Se le termina la batería y de repente te acordaste que tenías un hijo ahí para un costadito. Entonces, bueno, creo que en ese sentido estaría bueno reforzar nuevamente y ¿Quién te dice que no, que bajen también los adultos un poco los decibeles y iba a hacer esa acotación, que me parece fundamental que los padres bajen también a la realidad y que se tiren a jugar en el piso con los pibes, que es fundamental. Si vos no incentivás a que tu hijo pueda crear el hábito del juego, va a ser complicado que se quiera despegar de las pantallas. Claro, porque aquí están. Actualmente la realidad es esa. Está bien, hay necesidad, hay que salir a trabajar, los horarios no son flexibles, estás corriendo todo el tiempo entre el colegio, el trabajo, el cocinar, en tener que personas, yo por ejemplo tengo dos trabajos, entonces son situaciones que la necesidad también lleva a tener un ritmo muy acelerado. Se pierden estos instantes, estos valores, estos, porque los chicos crecen y te perdés de muchísimas cosas. El que pierdan un diente también tienen miedo hasta de decir va a venir el ratón Pérez, no conocen eso o esperan con ansias eso, y perderte eso la verdad que es lamentable. A mí por ejemplo me perdí el primer diente de mi hijo y me fue re triste, me sentí re mal, la peor madre del mundo, porque tengo uno solo, entonces es una vez que va a pasar eso. Entonces el valorar ese tiempo es importante, el compartir y más que nada jugar, porque también llena el alma, se disfruta, se comparte y te va quedando también en el recuerdo decir yo hice esto y lo aproveché. No perder el tiempo porque se va volando, pasa volando y se pierden muchísimas cosas. Más que nada con la familia, con los afectos, con los hijos, porque crecen muy rápido. Así que bueno, vamos con un poquito de noticias. Un incendio seguido de una impactante explosión sacudió en la noche del domingo a los vecinos del Parque Industrial Norte de la capital de San Luis. Cerca de las 21 horas comenzó a prenderse fuego la fábrica de pintura de Cinteplax de la principal ciudad puntana y mientras los alrededores se llenaban de vecinos curiosos, los mismos fueron sorprendidos por un fuerte estruendo acompañado por un enorme hongo que iluminó la noche. Según la información del jefe Luis Solidario, cerca de la medianoche el incendio estaba contenido para que no se propague. Son situaciones que vienen complicadas, también tuvimos en lo que fue Córdoba, en varios lugares del mundo que se desatan este tipo de incendios por accidentes, también los intencionales que también deberían de frenar, pese a que existen leyes de protección al ambiente. No sé, a veces nos ponemos a pensar si el ser humano es racional o qué es lo que pasa por la mente de la persona que va y comete este tipo de acción sin pensar en las consecuencias, ¿no? Coronavirus en Argentina, caso en Cañuelas, Buenos Aires, hoy 6 de septiembre. Un repaso por el número de enfermos actuales, curados y fallecidos en el distrito de la provincia de Buenos Aires, según los datos abiertos del Ministerio de Salud de la Nación. La pandemia de coronavirus lleva más de un año y la Argentina atraviesa la segunda ola de contagios que afecta en mayor o menor medida a todos los distritos del país. Al 6 de septiembre en Cañuelas, Buenos Aires, se registran 6.566 casos de infectados desde el inicio de la pandemia. En las últimas 24 horas no se han informado sobre casos nuevos de coronavirus en Cañuelas, según lo detallado por las autoridades sanitarias, y si se toma en cuenta los últimos 7 días se han detectado 8 casos de personas afectadas por COVID-19. A la fecha, en la provincia de Buenos Aires se registraron un total de 2.042.392 infectados por coronavirus y 54.250 muertos. Mientras que en todo el país se contabilizan 5.203.802 casos positivos, 4.901.031 pacientes recuperados y 112.511 muertos. Así que las cifras suben, siempre se habla de lo que es el cuidado de seguir con el barbijo, con la protección, con mantener la distancia y más que nada cuidar a la otra persona, asistir cuando tienen el turno para vacunarse. Están muchos esperando lo que es la segunda dosis y los que tienen el turno para segunda dosis no se acercan a las postas para vacunarse. ¿Por qué pensás que pasa esto de no ir? Mira, justamente estaba mirando una noticia en vivo ahora. que hay más de, no sé si exactamente este es el número, alrededor de 6 millones, puede ser, de personas que no están vacunadas ni siquiera con la primera dosis. Número alarmante, la verdad. Sí, bueno, también hay que tenerlo en cuenta que estamos hablando de que la noticia sale de TN, ¿no? Pero bueno, están insistiendo con esta última noticia como camino a las PASO, ¿no? A lo que es las elecciones próximas del fin de semana. Sí, mira, dice, más de 6 millones de votantes no recibieron ninguna dosis. Bueno, hay que tomarlo con pinzas. Pero creo igualmente que las personas que no, que tienen turno para la segunda, creo que aflojó un poco la campaña. Esto es particularmente mi opinión, sí, quiero dejar en claro eso. Por las dudas. Por las dudas. Abro paréntesis. Me parece que hubo como más comunicación al principio, los canales de comunicación, la gente estuvo más activa en cuanto a la vía telefónica, sea mail y demás, para comunicar cuando tenían el turno a aquellas personas que no usaban por ahí, porque hay muchas personas que no utilizan tanto lo que es casilla de correo, no recibe o no tienen un teléfono, prácticamente claro. No atienden las llamadas, entonces es muy difícil, o que ni siquiera saben bajar una aplicación y o el celular no tiene la capacidad para que puedan bajar esa aplicación. Entonces, creo que sí hubo una gran convocatoria al principio, que ahora ya no se está teniendo en cuenta, y eso hace que aquellas personas no estén al tanto del turno que les ha tocado. Claro, también con el cambio de restricción, de abrir más lugares, de más asistencia, de que puedes salir con más libertad, vamos a decir, ha llevado a que baje el nivel de preocupación con respecto a esta situación que estamos viviendo hace más de un año, casi 2 años, y se potencien también los contagios. Estamos en una época en la que la neumonía, bronquitis, las alergias por cambios climáticos van surgiendo. Ahora llega después las alergias de primavera, que también presentan y bajan las defensas de lo que es el organismo. Yo no sé si será por falta de información, porque antes se tenía más miedo también al ser algo nuevo y ver cómo reacciona la vacuna y las personas. Si tenés los adultos mayores, por ejemplo, de que con esto de que surgen las combinaciones y él no es lo que me prometieron, no es lo que yo quería, pese a existir los índices de estudios, de análisis que se hicieron, de pruebas en donde funciona la combinación y es mejor también porque potencia y te estás más protegido de las nuevas de los nuevos virus que van surgiendo. Entonces, como que a mí me pasa, por ejemplo, por un lado, de que yo trabajo también en el vacunatorio y nos enfrentamos día a día a realidades distintas. Está la persona que sí se quiere vacunar, la persona que está feliz, la persona que esperaba ese momento, y tenés por el otro lado la persona que asiste al vacunatorio sin barbijo, por ejemplo, y no le importa que estén otras personas que sí se quieren cuidar. Entonces te pasa eso, enfrentar día a día situaciones en las que decís: che, estamos en campaña mundial, nos estamos cuidando mundialmente entre todos, y el simple hecho de no llevar el barbijo da un mensaje grande también de la no educación también que nos está brindando, o de la falta de respeto para con la otra persona. O sea, si vos no te querés cuidar, no arrastres al resto. Y muchos tienen miedo todavía hasta el día de hoy, pese a que se hayan dado más libertades. Y habla de la responsabilidad también de enojarse después porque pierdan el turno, y de nosotros nos pasa que nos culpan a nosotros mismos también porque les cambian de distrito, le cambian de lugar y que no sepan entender. Algunos sí entienden y se dan cuenta cuando les explicamos de que nosotros no elegimos el lugar ni el día, y hay otras personas que no. Pero bueno, son situaciones que se van presentando del día a día, de seguir y de recordar siempre que la campaña sigue, que los virus siguen estando presentes siempre, de que hay que cuidarse igual aunque se hayan vacunado, que si les llega el turno para la segunda dosis, por más que se haya vencido, se pueden acercar a aplicarse la dosis correspondiente en el lugar correspondiente o en el más cercano al domicilio, ya que es un turno vencido también, que muchas personas eso no lo saben y andan a las corridas, que ahora está por suerte generando nuevos turnos automáticamente de una semana para la otra. Entonces, que no pierdan la oportunidad de protegerse, porque más que nada es eso, es protegerse, llenar el calendario, poder recibir su vacuna y quedarse tranquilos también de decir, bueno, por lo menos en esto estoy bien, pero no bajar tampoco el estar alerta, mejor dicho, porque sigue estando y hay que protegerse. Es así, los unos a los otros. Y al que no quiere protegerse, por favor, proteja a los demás, por lo menos por el respeto que debe de existir. El que tenga síntomas, no vaya a votar. A ver, es clave. Porque también yo lo que venía pensando es cómo van a ser para saber que realmente vos sos o tuviste un contacto estrecho con alguien y estás yendo a votar. Bueno, lo que estábamos hablando... ¿Cómo lo justificas? Sí, la semana pasada estuvimos leyendo una noticia con respecto a las elecciones y de que se iban a tomar medidas con respecto a este tipo de situaciones, o si tenés... si sos sospechoso, puedes llevar un certificado médico, lo presentás en la comisaría y realizás la denuncia de por qué no te acercás o porque tenés hasta 60 días después de la fecha de votación. Así que se hace eso, o la persona que se quiera acercar a vacunar, estoy con las vacunas atentas, que quiera acercarse a votar, puede tranquilamente informar esta situación, y el protocolo dice que por decisión lo pueden hacer, y el protocolo es se pueden acercar, votan, se desinfecta y se va la persona, se limpia todo para que otros puedan ir. El tema es ese. Si vos sabés y ves la situación que otra persona, siendo de riesgo, ¿no? Vamos a poner un caso, tenés una persona de riesgo que vio todo eso, ¿vos entrarías después? Mira, acá justamente dicen que de 10:30 a 12:30 van a tener prioridad las personas de riesgo para votar. Pero ¿quién cumple el horario? Vamos a ver, ármense de paciencia, o sea, que la votación sea una fiesta de la democracia, como siempre lo decimos. Bueno, hay que armarse de paciencia y que recomiendan llevar este virome, por ejemplo... guardar el sobre con la solapa hacia adentro, o sea, cerrar el sobre, perdón. Claro, no pasarle la lengua. Exacto, no pasarle la lengua. O llevarse un boligoma, una plasticola, lo que fuera, desde su casa. Lo doblan, queda adentro, o sea, no se va a perder porque salen, lo guardan en el buzón y ya queda ahí. Sí. Supongo que... yo no me confiaría tanto, ¿qué quieren que les diga? Pero bueno, eso es mi neurosis. Ahora me tengo que manejar yo con eso. No les voy a transmitir el miedo a ustedes, pero bueno. Es complicado. ¿Cómo haces para vivir día a día con eso? Ay, es como decir, ay, no cerré el sobre. Ay, ¿ahora qué hago? Me voy a quedar pensando toda la semana que me cagaron el voto. Que lo tocaron, obviamente. Porque ¿cómo sabes realmente si no pusieron otra boleta? O sea, claro. Una cosa es mostrar el sobre realmente destruido, o sea, como que lo cortaron para verificar la boleta que contiene, y otra cosa es sacarle nada, la solapa y ver la boleta. Claro, claro. No sé, yo no me confío, chicos. Bueno, yo no me confío en nadie. Pero hay herramientas, hay formas de poder cerrar el sobre sin tener que pasar la lengua, sin tener que dejarlo así nomás. Es muy antihigiénico igual, no, eso. A mí nunca me gustó ver la lengua. Ay, señor, no haga eso. Sería muy complicado. Use la lengua para otra cosa, por favor. Bueno, mejor no sepamos para qué la utilizan, así que... arranca la vacunación casa por casa en la provincia. ¿Cuáles son los primeros distritos elegidos? Según detallaron desde el gobierno bonaerense, la medida apunta a eliminar obstáculos para que todos puedan estar inmunizados. Buenos Aires registra una baja de contagios de COVID desde hace más de 12 semanas. Los vacunatorios móviles para inocular casa por casa contra coronavirus comenzarán a funcionar este miércoles en la provincia de Buenos Aires. La medida había sido anunciada ayer por el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak. Hoy arrancamos por San Miguel, San Isidro, Lanús, 3 de febrero y La Matanza para vacunar casa por casa. Me parece una buena medida. Ahí sí nos pasó una situación, por ejemplo, en el vacunatorio que teníamos una de acá de Máximo Paz. Se acercó el hijo, la señora tenía 101 años y el sistema no me permitía poder registrarla para que ella reciba su primer dosis. Lo que nos llevó al cabo de que se tuvieran que tomar el trabajo de llevarla a un lugar que la vacunen particularmente. No fue el caso con otras personas, pero sí son casos que se fueron presentando. Y aparte con el tema de la movilidad, tenés muchos adultos mayores que están en silla de ruedas o están postrados y se vuelve bastante difícil el tema de, por ejemplo, de que justo vive en Cañuelas y tiene que venir hasta acá Máximo Paz, y el viaje y el trayecto y todo es como más tranqui que también lo hagan de esta forma. La mayoría de la provincia está vacunada con una segunda dosis, pero tenemos que ir a buscar a lo poquito que queda, y detalló que promotores de salud recorrerán los barrios para que la gente se entere que estamos allí, así que se va a hacer una difusión. En ese marco planteó que la provincia de Buenos Aires el 64% de los mayores de 50 años tienen las dos dosis, el esquema completo, y apuntó que se llegará al 80% en los próximos días porque ya se asignaron turnos para esa franja etaria. Al referirse a la situación epidemiológica, señaló que se registra una baja de contagios de más de 12 semanas y puso de relieve que ello ya se refleja en la baja en la ocupación de camas. Por otro lado, Seriani contó que un total de 170.000 chicos de 12 a 17 años con morbilidades ya recibieron su turno para recibir la vacuna contra COVID-19 y planteó que se trabaja para que el resto de los jóvenes se inscriban. Agosto fue el mes de las segundas dosis, mientras se siguen vacunando libre para mayores de 18 años, indicó la funcionaria. Vamos a seguir buscando gente en cada rincón de la provincia que quede sin vacunar para ofrecerle esa posibilidad. Más allá que se haga acá en la provincia, estaría bueno que se haga en todo el país, porque si acá, que estamos todos más cerquitas, tenemos dificultades, no me quiero imaginar en el resto de las provincias, en los pueblos que están bastante alejados de lo que son las partes céntricas públicas de los lugares en los que están viviendo. Así que, y que sea para todos por igual, ¿sí? Así que siendo las 11:21, seguimos acá en FM Max, la 91.3, en la Caja Negra, al aire, todo registrado. Vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People, o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Que este invierno no congele tus ganas de buena música. FM Max le hace frente con las mejores listas. Can you feel me? pray you don't help them to bury the lie. Don't give in without a fight. There on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Your heart, I'm coming home. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Let's go. Desde Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3. Tu dial. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. C32, continuamos con FM Max. Bueno, Alba, ¿qué tenemos para seguir en lo que es la mañana de este lunes fresco, feo? No quiero ni mirar por la ventana. Está muy feo el día. Bueno, te la voy a bajar un poco más. Bueno, te voy a hablar acerca del clima para que estén todos al tanto que va a venir una semana complicada. Hoy, como les comentábamos, el cielo va a estar mayormente nublado, con marcas de 12 a 18 grados y vientos del noreste rotando al este. El martes, o sea, el día de mañana, se van a registrar lluvias durante todo el día. ¡Ay, qué linda noticia! ¿Sí? La temperatura mínima va a ser de 13 grados y la máxima va a rondar los 20, con vientos desde el sector este. O sea, va a estar un toque, por máxima de 20, va a estar un toque denso el ambiente, va a haber humedad. Mientras que el miércoles va a continuar con lluvias, o sea, no es semana para lavar la ropa. No, o sea, si no aprovechaste ayer, domingo, ese ratito de sol, olvídate esta semana. Dejaste la ropa adentro, fue. El miércoles va a continuar con lluvias, también con la temperatura rondando los 11 a 15 grados. Y vientos que van a estar soplando del sector sur, por ende va a estar fresquito. Mientras que el jueves se prevé que esté también parcialmente nublado, con una mínima también que ronda en los 11 y la máxima de 17. Viernes, también nublado. Con más sorpresas. Con mínima de 13 y máxima de 19, mientras que ya previando lo que serán las elecciones, el sábado también va a estar nublado, con una mínima de 12 y una máxima de 19. El domingo, día de las elecciones, también va a estar nublado, con una mínima de 12 y una máxima de 18. Así que bueno, semana nublada. Es una semana horrible. Y última semana de campaña, que también eso es lo que iba a comentar, porque no puedo creer lo que voy a decir, pero estoy asombrada con el cierre de campaña de Milei. ¿Ah, sí? Sí, acabo de entrar a la noticia, no lo puedo creer, porque, bueno, se puede esperar creo que se puede esperar de Milei cualquier cosa. También esto es opinión mía. fue impactante. La noticia tiene que ver con el cierre de campaña de Javier Milei y La Libertad Avanza, el partido donde se corona como precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, cerrando la campaña en el anfiteatro del Parque Lezama el día de ayer, ¿sí? Convocó muchísimas personas. El encuentro se dio en Plaza Holanda cuando lanzó su candidatura, que creían que, bueno, en el cierre de campaña iba a superar la convocatoria de esa oportunidad y finalmente superó las 15.000 personas en el Parque Lezama. La verdad que al grito de comunismo o libertad, Milei entró tal rockstar de 2021, campera de cuero, con la renga de fondo, repitiendo: hola a todos, yo soy el león. Foto sí. Tremenda, el fotógrafo estuvo bastante bien, porque sinceramente es el Chizo entrando a un recital de la renga. Es tremendo, me sorprendió, todo vestido de negro, bien rockstar, como lo mencionábamos antes. Así hizo el cierre de campaña. Se promociona con un video donde se le pega al frente de todos, le pega Juntos por el Cambio. Todo el cántico que rondaba era: la casta tiene miedo. Y el economista afirmó que los políticos le temen a la libertad, porque se beneficiaron mucho con el modelo actual. Y la propuesta que él hace con su partido es que los trabajadores la pasen menos mal. Así que, bueno, esta es su situación en este momento. Siempre es punzante, ¿no? Porque, bueno, trató de Juntos por el Cargo en referencia a la principal fuerza opositora, que es, bueno, Juntos por el Cambio. Uh-huh. Mientras que, por el otro bando, mencionó a Casta Política de M, chorra, parasitaria. Jamás va a ir contra la propiedad privada, contra la libertad, ni a subir el impuesto. Y que la casta repugnante colectivista se vio superada en este debate. Entonces, que bueno, que él pretende hablar de la libertad. Esto es muy la renga, por favor. Y bueno, tenía que lo llevó con todas las... Sinceramente, Milei, quiero hacer poco con vos en el próximo recital de la renga. Obviamente no te voy a abrazar, pero bueno, te voy a apoyar un rato. Por otro lado, estamos cerrando la campaña en las elecciones 2021. El miércoles el Frente de Todos va a estar cerrando en Mar del Plata, Alberto Fernández sin Cristina, pero con Massa, con Sergio Massa y Máximo Kirchner. Al mismo tiempo, o sea, no es que va a estar cerrando Sergio en Mar del Plata y Máximo acompañando, sino que Sergio Massa va a estar en Junín y Máximo en Bahía Blanca. O sea, en cadena, ambos dirigentes van a estar cada uno en distintos sectores, pero finalizando el cierre de campaña del Frente de Todos. Así que, bueno, sin Cristina, lo cual se la esperaba a ver, yo creo que me parecía como muy interesante su visión. Tal vez se va a dar no en Las PASO, sino para más adelante. Claro. Pero bueno, este 12 de septiembre será... este 8... de septiembre será el cierre de campaña Mar del Plata con un acto encabezado por Alberto Fernández para las próximas elecciones de Las PASO del domingo 2. Así que estamos ahí atentos a más información. A ver si aparecen con otros temitas de la renga también ellos ahora, sí, el miércoles me muero, todos haciendo pogo. Yo en realidad la quiero Cristina bailando. Ya no sé si va a aparecer el señor, la figura de Juntos por el Cambio también bailando, porque también era muy gracioso verlo, pero bueno, no creo. Ansiosos a vamos ver qué nos depara este miércoles. No mencionamos que tenemos una invitada para dentro de un rato, no. Pero vamos a preguntarle también a ver si él lo quiere ver bailando. Bueno, líderes mundiales advierten temores de un golpe de Estado el 7 de septiembre en Brasil. La carta abierta cuenta con el respaldo del lingüista Noam Chomsky, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el expresidente de Ecuador Rafael Correa y el ex canciller de Brasil Celso Amorim. Expresidentes académicos y líderes mundiales advirtieron que el 7 de septiembre de 2021 una insurrección pondrá en peligro la democracia en Brasil. Entre más de 100 firmas, la carta abierta cuenta con el respaldo del Premio Nobel de la Paz, el lingüista estadounidense, el expresidente de Ecuador y el ex canciller de Brasil. Está previsto que este martes, Día de la Independencia Brasileña, seguidores del presidente Jair Bolsonaro protesten en ciudades como Brasilia y San Pablo contra los jueces de la Corte Suprema, uno de los principales blancos de las críticas del mandatario. El propio Bolsonaro dijo días atrás que en esa convocatoria el pueblo le dará un ultimátum a quienes desafían la Constitución. Temores de un golpe. Ahora mismo el presidente Jair Bolsonaro y sus aliados, entre quienes se encuentran grupos de supremacistas blancos, la policía militar y el funcionario público, entre todos los niveles del gobierno, están preparando una marcha a nivel nacional en contra de la Corte Suprema y el Congreso el 7 de septiembre, agudizando los temores de un golpe de Estado en la tercera democracia más grande del mundo. Advierte la carta, que recuerda que en las últimas semanas el mandatario de ultraderecha intensificó sus ataques contra las instituciones democráticas. El 10 de agosto, Bolsonaro dirigió un desfile militar sin precedentes por Brasilia y sus aliados en el Congreso impulsaron reformas radicales al sistema electoral del país, considerado uno de los más confiables del mundo. El presidente amenazó varias veces con cancelar las elecciones presidenciales del 2022 si el Congreso no aprueba esas reformas, una actitud que parece un manotazo de ahogado mientras ve al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva subir en las encuestas. Bolsonaro convoca a sus seguidores a viajar a Brasilia el 7 de septiembre en un acto de intimidación a las instituciones democráticas del país, remarcado en el documento. Según un mensaje compartido por el presidente, el 21 de agosto la marcha preparará a su gobierno para un contragolpe necesario contra el Congreso y la Corte Suprema. En esa ocasión, Bolsonaro agregó, la Constitución comunista de Brasil le quitó poder, volviendo a acusar al Poder Judicial, la izquierda y todo un aparato de intereses ocultos de conspirar en su contra. Así que veremos qué pasa este 7 de septiembre, cómo se llegará mañana mismo, cómo será la situación. Bastante complicada, parece que sería el día martes 7 de septiembre del 2021 en Brasil. Y esperemos que no, ojalá que no pasen situaciones de este tipo, que sea solamente como una intimidación, vamos a decir, y que no se lleve a cabo, porque es poner al pueblo contra el pueblo. Y la idea de vivir en democracia y de defensa de los derechos no es esa, así que esperemos que no pase nada grave, vamos a decir, ni tampoco que choque el pueblo. Así que bueno, siendo las 11:44, teniendo esta temperatura de 12 grados y que sigue descendiendo actualmente, en la Caja Negra al aire, todo registrado, vamos a un pequeño cortecito y enseguida volvemos y le contaremos quién es la persona que estaría llegando para contarnos un poco cómo viene trabajando. Así que enseguida volvemos. Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. Cuánta vuelta vamos a dar, encontrarnos de nuevo. Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. Cuánta vuelta vamos a dar, encontrarnos de nuevo. Salgo con lo puesto, todo fresco, vuelto, qué fresco. Y aún sin mirar al resto, no es que no sea modesto, pero ahora ya no me preocupa. Lo que está de lo que le anda mirando con lupa, wow. Nosotros en la nuestra cosa y plenitud. Y voy fichando que el estilo que traga en mi crew. Vos no estás en mi club, te falta que actitud. Te estás mirando para ver cómo robarme el groove. Traje ronco limón para cortar con estos días grises. Y esta ciudad parece un congreso de infelices. El cemento caliente, yo formo un desierto. Con el mundo con sus manos y con mi opero a cielo abierto. Sale el sol, se baila malambo. Pinto calorcito, por eso traje unos mangos. Y eso de acá la pena lo hacemos caviando. Nunca nos sale bien, por eso termino flotando. Miedo, tienen los que no caminan. Juego, a caerme para arriba. Fuego, para quemar tu mentira. Y no me preguntes lo que hice porque ya lo sé. No quiero caer, hoy salgo a matar. No pienso volver a quedarme atrás. No me digan nada, que voy para allá. Que voy para arriba y no pienso mirar. Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. Cuánta vuelta vamos a dar hasta encontrarnos de nuevo. Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. Cuánta vuelta vamos a dar hasta encontrarnos de nuevo. No sé cómo hacer para decirte que te vi, que sentí, para decirte que nada malo va a poder pasar. Que encuentro que algo lindo en esto de extrañarte. Siento que estás aquí aunque no pueda hablar. Tu calor me acompaña, siempre va pa' todas partes. Miedo, tienen los que no caminan. Juego, a caerme para arriba. Fuego, para quemar tu mentira. Y no me preguntes lo que hice porque ya lo sé. No quiero caer, hoy salgo a matar. No pienso volver a quedarme atrás. No me digan nada, que voy para allá. Que voy para arriba y no pienso mirar. Pa' abajo, no estamos picando el ajo. Muevo la cadera y se va todo al carajo. Un silbido del viento susurra que ya no podemos mirar para abajo. Nena, nos costó trabajo, móveme las caderas y se va todo al carajo. Oh, el silbido del viento susurra al oído que ya no podemos mirar. Espero, entre la harina que hacen el mar y el cielo, sereno, hay tiempo para que se nos derritan los hielos. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Baby, dime si hoy no volvemos a ver. La verdad tengo algo que confesarte. Sabes bien que yo te quiero tener, pero ya no como te tenía antes. Tú has cambiado muchas cosas en mí, y eso es un poco intimidante. Aunque raro, lo tengo que admitir. Baby, creo que me gusta bastante. Quiero que te saque a mi lado, hey. Sé que suena caramelado, hey. Pero es que tú me tienes loca, y de lejito se me nota que no puedo sin ti aquí a mi lado. Tú, voy a subir al cuarto para apagar la luz. Te espero ahí, ahí. Caramelao, tú me gusta demasiado. Amo tus ojitos chinos, lo tienes como kun lao. Si lejos de vernos juntos, que se queden enculao. Ese flow que tú manejas, lo tienes inmaculado. Yo no sé mañana si despertarás en mi cama. Pa' que dejarla lo apagada. Si yo a ti te quiero ver, y si tú me llamas, porque te has quedado con ganas, no esperemos hasta mañana. Quiero que te saque a mi lado, sé que suena caramelado, pero es que tú me tienes loca, y de lejito se me nota que no puedo sentir aquí a mi lado. Sé que suena caramelado, pero es que tú me tienes loca, y de lejito se me nota que no puedo sentir. Tu boca, mi boca, se buscan y eso se nota, y eso no depende de mí, así que dejemos fluir. Tu boca, mi boca, se buscan y eso se nota, y eso no depende de mí, así que dejemos fluir. This is the motherfucking big one. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Máximo Paz hasta donde estés. FM Max 91.3. Tu día. Volvimos con la Caja Negra al aire, todo registrado, siendo las 11:51. Ya muchos deben estar cocinando, preparando el almuerzo. Como siempre, como dije la vez pasada, no me manden fotos, por favor, de la comida, porque si no voy a estar con el lagrimón, así como estuvo Joana. Ya que estamos, también le mandamos un saludito a Joa y esperamos que se mejore prontito y que acá la seguimos esperando. Así que mejorate, Joa, y recuperate bien, que desde acá te hacemos el aguante también. Bueno, para distendernos un poco y comentar un poquito, ¿no? Siempre tenemos personas que creen en el horóscopo, en el zodíaco, en qué día naciste y qué significa. Tenemos, por ejemplo, hoy Aries dice: usted y su pareja podrán trabajar juntos. Hoy se sentirá complacido de lo que logren hacer, alegrías por recreaciones y tiempo que dedica a los niños. Está abocada la pareja, se ve que es como que dice día de lluvia, día de... Así que bueno, aprovechen que está anuladito, los que pueden compartir un momentito, un mate, un almuerzo, la cena. Y compartir siempre con la familia. Tauro podrá comprarse ropa, pero el panorama financiero no es el mejor momento para tratos. Tal vez tenga un pequeño desacuerdo con un familiar. Complicadito, Tauro. Pero por lo menos podrá comprarse ropa. No sé por qué aclarar eso con Tauro, pero bueno. Como que te da y te avanzás tres pasos y te tiró uno. Así que dice, tal vez tenga un pequeño desacuerdo familiar, así que ojalá no, ojalá se pueda evitar. Y si llegase a pasar, que lo puedan solucionar de una mejor manera. Géminis, algunas interrupciones podrán demorar su progreso, pero más tarde podrá sobreponerse a las distracciones y logrará hacer lo que se propuso. Cáncer, favorable para tratos con financistas y asesores, también para acordar contratos, pero por la noche podrían encontrarse con unos gastos inesperados. ¿A quién no le surgen eso? En el momento de hacer la cena llegan tarde y que te sale el delivery, así que tal vez sea alguno de esos tipos de gastos inesperados por las noches. Leo, usted y su pareja compartirán responsabilidades, pero tendrán tiempo para salir a divertirse. Esta noche muy tarde se sentirá alterado por algo. Qué feo, la semana viene horrible, al final son todos problemas, es como que decís, ¿para qué busqué esto? ¿Para qué lo voy a leer? Son todas malas noticias, así que sepan disculpar. Virgo, aléjese de un amigo que le hace perder el tiempo. Okay. Sus obligaciones hogareñas serán prioridad, algo que diga un pariente podría provocar un desacuerdo. ¿Ves? Otro feo. ¿Qué pasó? ¿Vos de qué signo sos? No, todavía falta. Ah, bueno. Soy Sagitario. Tenemos esperanzas, Gachi, así que, Pachi, que puede mejorar. Y yo somos de Sagitario. Libra, surgirá una pequeña diferencia con un amigo, pero será un día excelente para usted. Ah, bueno. Favorable para comprar y vender. Alguien le apoya en el trabajo. Bueno, bastante zafa un poquito. Escorpio, favorable para visitar amistades, pero deberá combatir la pereza y el dejar las cosas de lado en el empleo. Se sentirá mal frente a la discusión de un amigo y un familiar. Es bastante como el día hoy. Sí, te tira una buena, no puedo creer, y dos malas. Ah, te dice, tenés esto, pero... Sagitario. Se sentirá complacido con un acuerdo que logre, pero también necesitará mostrarse diplomático con un familiar. El progreso será menor de lo esperado. Ay, ¿ves qué? Me la tiró toda bien y después, bueno, fíjate. Es el baldazo de agua fría, sí. Capricornio. Los lazos afectivos entre los que se aman se fortalecen, pero por la tarde surgirá un desacuerdo respecto a las finanzas. Evite comportarse negativamente. Bueno, me es imposible, yo soy Capricornio, por ejemplo. Creo que la mayoría de las personas o de los capricornianos tenemos nuestra parte así negativa que decimos, bueno, no va a salir, ya está, ¿viste? Pero bueno, no hay que hacerlo, pero es difícil no hacerlo. Acuario, posibilidad de enojarse con un pariente, hará más viajes cortos en un futuro próximo, favorable para compras para el hogar. Esta noche disfrute de su familia. Bueno, fue como... Ni. Te tiro lo malo y, ¿viste cuando decís qué preferís, lo malo o lo bueno? Sí. Te dio lo malo y lo quiso arreglar con algo bueno. Piscis, día favorable para avances financieros, pero podría tener que tratar con personas temperamentales o agitadas. Trate de no verse envuelto en una pelea. No lean el signo, no le hagan caso. Vivan la vida, disfruten. Hay que ponerle onda, el día está nublado. La semana va a ser complicadita, bastante fea climáticamente si lo vemos. Pero hay que ponerle onda siempre. Juntarse con la familia, con los amigos un ratito, compartir un mate. Estar relajados también en la área laboral y no entrar en desacuerdos porque es tiempo desgastado. Si es que no lo supiste aprovechar bien, en discusiones vanas, ¿no? No le echemos la culpa a los astros. No, por favor. Ya que esté en la situación, ya que sea complicada, no quiere decir que sea porque esto. Porque aparte depende de dónde los leas también. Porque hay veces que lees en otro lado y no es así. No es así la vida tampoco. No es todo malo, pero hay que ver el lado bueno. Siempre cada uno tiene que ver las cosas que te van entregando, que a veces no son visibles así de por sí, así de rápido. Tenés que analizar muchas veces circunstancias que te hacen comparar y ver que la verdad que estás mejor de lo que podrías pensar que estás, si es que no te concentras tampoco en todo lo malo. María es tan positiva hoy. Mentira. Yo conmigo es hacer lo que yo digo y no lo que yo hago. Porque si yo les cuento lo que yo hago, yo digo, nada, va a llover, ya está. Llovió. No, la de la ropa ayer iba a llover toda esta semana. Ya está, voy a tener acá que tener todo. Acá el compa nos está mirando como diciendo, ¿qué onda? ¿Qué hiciste? Así que bueno, estaremos siendo ahora las 11:58. Con este día fresquito, que hay que ponerle onda. Vamos a una pequeña pausa con un temita. ¿Contamos? No sé, ¿contamos? Y porque me parece que ya estaría, ¿no? Sí. Bueno, vamos a darle la gran, que hoy viene Leonardo Iturmendi. Así que después le estaremos contando en el siguiente bloque, si es que lo encontramos, si aparece, si está Dito ahí, o seguiremos así, contando un poquito. El horóscopo ya no lo leo más. No, por prometo favor. No leerlo más. Así que bueno, vamos con un pequeño temita y seguimos después con La Caja Negra al aire, todo registrado. No.

11-33-29-13-49. Repito, 11-33-29-13-49. Seguirnos por Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Acá, en FM Max 91.3. Esta mañana tenemos un invitado, como habíamos contado anteriormente, que estaría llegando. Y lo tenemos acá presente a Leonardo Iturmendi, presidente de la UCR Cañuelas, precandidato a concejal para la UCR en Juntos. Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. La verdad que es una alegría estar acá, felicitarlos por el programa. Así que gracias por haberme convocado. Bueno, sabemos que estamos en épocas de elecciones, que está... El asunto está como que está todo chocado, tenemos pandemia, tenemos elecciones, tenemos... ¿Cómo te ves, cómo ven ahora la situación? ¿Cómo viste lo que fue la pandemia y todo? ¿Cómo están ustedes? Tal cual, como decimos, está todo chocado. La gente está saliendo de una situación muy compleja como la pandemia, con el ánimo por el piso y también desencantada con la política, con las propuestas, con lo que vamos llevando a cada casa, pero de a poco escuchándonos, tratando de llevar nuestra propuesta. Creemos que tenemos que sacar de ese desencanto, de ese descreimiento a los vecinos y hacerles ver que la política es la única herramienta transformadora para poder cambiar las realidades. Así que con nuestra propuesta, con la propuesta del radicalismo a nivel local, en marzo fui electo presidente y luego mis correligionarios me eligieron para ser precandidato a primer concejal. Competimos contra el PRO en la interna de Juntos, vamos con el doctor Manes. Así que llevando nuestra propuesta, que se basa principalmente en fortalecer lo público, en todo lo que sea servicio público, desde la salud hasta los servicios y también la inseguridad y demás. Así que creemos que vamos a andar bien y agradecido de tener estos lugares y estos espacios donde se puede hablar y debatir ideas. Claro, la idea es eso, contar desde primer persona más que nada, porque sabemos que con esto de lo complicado que es salir, poder acercarse en estos momentos a la comunidad, tenemos este tipo de métodos, ¿no? Hay que buscar siempre la alternativa de poder comunicar y dar el mensaje propio, y qué mejor desde uno mismo para que la comunidad se entere. Alba, ¿vos querías preguntar algo? Bueno... Ahora se viene la parte picante, ¿no? Ahora sí, viene a picantearte. No, no, para nada. La idea es que, bueno, nada, darle participación a todos los candidatos que van a estar en las internas de estas próximas elecciones, para que también puedan comentar acerca de lo que viene siendo su trabajo a nivel local. Pero bueno, nos ha sorprendido un poco acerca de cómo se dio la coalición de Juntos. Sí. Porque si bien, o sea, antes eran Juntos por el Cambio y de repente pasó a ser Juntos. Sí. ¿A qué se debe? Y nosotros lo que pasa es que hemos tratado de ampliar ese espacio. Tuvimos un periodo que fue 2015-2019, donde estaban el PRO y el radicalismo, pero el PRO tomó la conducción después de la interna del 2015, y donde prácticamente hemos tenido pocos lugares de gestión el radicalismo y los demás partidos. Se pasó a llamar Juntos porque dentro de nuestra lista, que encabeza Facundo Manes, se incorporó a Emilio Monzó, que es peronista, a Joaquín de la Torre, que también viene del peronismo, a Margarita Stolbizer, y ampliamos la coalición. Entonces se cambió el nombre. Por el otro lado va Santilli, que es del PRO. Pero cambió ese nombre de Juntos por esa ampliación de la coalición. Ok, bueno, es más o menos lo que también hizo Juntos, el Frente de Todos. Exacto, es algo similar a lo que hizo el Frente de Todos, que en su momento se amplió incorporando al Frente Renovador, incorporando a Alberto Fernández. Bueno, nosotros tratamos de incorporarlo y se incorporó por este lado, se amplió por este lado, porque consideramos y estamos convencidos de que es necesario ampliar, que hay que tener más ideas, a pesar de que nosotros somos, yo soy el candidato de la UCR, tenemos integrantes del peronismo, tenemos integrantes de distintas líneas dentro de nuestra lista, y eso es lo enriquecedor. Estuvieron en una visita con Margarita, que vino a Cañuelas, ¿no? Margarita Stolbizer se sumó, vino a Cañuelas, estuvimos con ella. Ella vino acompañada de la presidenta de Padres Organizados, que tuvo una actividad muy fuerte en la pandemia. También vino con un rector de una universidad pública, de Guillermo Brown, que es Pablo Domenichini, que es primer candidato a diputado. Y Dania Tabela, que es la segunda candidata a diputada nacional, a través de Facundo Manes, es vicerrectora de una universidad pública en Buenos Aires. Por lo cual, la tranquilidad nuestra o la alegría nuestra es poder militar en una lista donde principalmente la educación es la que tiene el protagonismo, y con gente toda de la universidad pública. Así que apostando a eso, y estuvimos recorriendo un poco con Margarita, hablando con Tania, con Facundo, así que muy contentos. si bien es una interna, o sea, las elecciones, ¿cómo es tu relación con Santiago? Personalmente, buena. Lo que pasa es que nosotros consideramos que políticamente tenemos visiones muy distintas, muy distintas. Principalmente por esto, porque nosotros apostamos a lo público, a ampliar lo público, a tener otro tipo de servicios en Cañuela, otros servicios de calidad distinta, porque también el PRO ha conducido junto por el cambio después de que ganaron la interna del 2019 y no hemos logrado tener una performance buena, no hemos logrado llegar al vecino, y creemos que el radicalismo tiene más territorialidad, más trabajo de territorio. Yo nací en la Juventud Radical haciendo talleres de ayuda escolar en distintos barrios, caminando los barrios, tratando de tener actividad en los barrios, y el PRO tiene otra visión distinta a eso, por lo cual personalmente tenemos buena relación, pero políticamente tenemos diferencias grandes. Así que nosotros queremos apostar al trabajo barrial, al trabajo de campo, y en eso estamos. Siempre decís, por las veces que te escuché, que mencionás mucho que la gente está descreída de la política. Sí. ¿Cuál es la propuesta de ustedes como para que las personas vuelvan a creer? Nosotros iniciamos esta campaña primero trayendo a Facundo Manes, alguien que se involucra desde afuera de la política, para poder darle otra visión a Junto por el Cambio que plantea la educación y el conocimiento. También empezamos cumpliendo con la palabra. Nosotros dijimos en el 2019 que no habíamos llegado a ganarle a la intendenta y que teníamos que ampliar el espacio para poder aspirar a ganar, y desde nuestro lado lo ampliamos, porque tuvimos una interna del radicalismo con actores nuevos, y esos actores van hoy en mi lista. Lo tenemos como primer candidato a consejero escolar, a Ezequiel Risi, que en su momento fue intendente y fue senador, y tenemos sumamos a Carolina Torrilla, que es de un espacio abierto. Entonces, cumplimos con la palabra de ampliar el espacio nuestro. Y después iniciamos diciendo también que tiene que haber transparencia desde el lado de la política, y presentamos nuestras declaraciones juradas la semana pasada, que es lo que le pedimos a todos los funcionarios que hagan, los que están manejando fondos públicos. Así que esa es nuestra acción, nuestra visión, y también empezar a hablar a través de los hechos, no solo de las palabras, porque la gente, como bien vos me decías, como digo, siempre está descreída, pero para que crea hay que mostrarle hechos, no palabras. Entonces nosotros empezamos a actuar desde los hechos, con la unidad, ampliando el espacio y mostrando también que nosotros queremos ser transparentes cuando manejemos, si nos toca ser funcionarios públicos. También estuve leyendo que siempre hablan, dijiste vos, que el futuro son los jóvenes y que los jóvenes tienen que ser el presente. ¿A qué te referís con respecto a eso? Y claramente nosotros estamos convencidos de eso, porque generalmente el statu quo de la política, toda la cúpula, siempre que hay un elenco estable de la política, indiferentemente de los partidos, siempre hay dirigentes que están y que renuevan y que renuevan y que renuevan, y que siempre viven hablando de que los jóvenes tienen que ser el futuro. Al contrario, yo creo que los jóvenes tienen que ser el presente. A mí me ha tocado, cuando era presidente de la Juventud Radical con 30 años, ir de primer candidato a concejal, porque me abrieron las puertas, me dieron la chance, y nosotros llenamos la lista nuestra de jóvenes también. Los jóvenes tienen una visión distinta de la gente más grande, y a mi entender más acertada, porque viven todos los días, porque padecen lo que es tener o no tener servicios públicos, la educación pública, el acceso al trabajo, la igualdad, y hoy creo que cada generación que viene nos viene superando en apertura de hablar de igualdad, de hablar de violencia de género, de temas que para otras generaciones son tabú, los jóvenes lo hablan. Entonces son los jóvenes que tienen que estar transformando la política. No podemos decirle siempre van a ser el futuro, no, tienen que ser el presente, y en nuestra lista tiene esa apertura. Yo encabezo la lista con 37 años, me ha tocado ir de primer concejal con 31 años, con 30 años, y nosotros queremos seguir apostando a eso. Tenemos una juventud radical que está creciendo, que está floreciendo, y con muchos chicos. Hay una chica de Máximo Paz que va de octava concejal, que es Belén Santucho. Entonces creo que a los jóvenes lo que hay que hacer es abrirle la puerta, dejar de decirle que son el futuro. Seguramente van a ser protagonistas en el futuro, pero tienen que serlo en el presente, porque muchas veces son los que más padecen la falta de trabajo, la falta de posibilidades. Entonces son ellos los que mejor conocen la realidad. ¿Y cuáles serían las propuestas que tienen ustedes para los jóvenes y la inclusión de la que nos estás comentando? Nosotros presentamos proyectos, incluso hace unos días la Juventud Radical presentó proyectos en el Consejo Deliberante, donde pide un Consejo Deliberante juvenil que arranque, porque hoy para ser concejal te piden mínimo 25 años, y nosotros queremos que haya un parlamento juvenil donde se pueda hablar y debatir todos los temas con los centros de estudiantes, con los estudiantes, con los chicos que quieran sumarse dentro del Consejo Deliberante y atender esa problemática. Hoy un concejal de 60, 65 años puede tener muchas ideas para la ciudad, pero no sabe el termómetro que tiene un chico de 15, 16, 17 años que quiere otra ciudad, que quiere otras posibilidades, que quiere otra conectividad, que reclama cosas distintas. Entonces nosotros lo que proponemos es armar ese parlamento juvenil, darle lugares a los jóvenes y también posteriormente, que es algo que depende de la provincia y no de lo local, pero que queremos plantearlo con los diputados que entren desde nuestro lugar, es bajar la edad para que puedan ser concejales antes, porque como te digo, hay todo un espectro de jóvenes, hay toda una ranga etaria que necesita esas propuestas, que necesita esa interpretación. Entonces, ojalá que a futuro podamos bajar la edad y a partir de los 20 años se pueda, o 18 años se pueda ser concejal. ¿La UCR mantiene comunicación con las organizaciones sociales? La UCR trata de trabajar en los barrios. Hemos tenido en su momento, cuando estábamos en el gobierno, más contacto con organizaciones sociales. Hay diálogo y vemos que el trabajo es fundamental. Yo creo que hoy los resortes de la sociedad, donde se apoya mucha gente, donde realmente puede tener un lugar de desarrollo, de trabajo, se lo dan las organizaciones sociales, con ayuda del Estado. Pero, digamos, me parece que lo más presente son las organizaciones sociales y creo que son fundamentales para que no se rompa el tejido social. Amén de que padecen la inflación, amén de que padecen un montón de cuestiones, ante la falta de trabajo genuino en realidad, o de trabajo en blanco registrado que hay en muchos lugares, la organización social hoy es lo que sostiene que no se rompa más el tejido social. Así que nosotros hemos tenido siempre buena relación, contacto con organizaciones sociales. Más cuando estábamos en el Estado podíamos dar otro tipo de mano, pero la relación siempre está y para mí son un engranaje fundamental de la sociedad. Vienen trabajando siempre en ese nivel. ¿Cuál sería desde ustedes el trabajo en conjunto, como preguntaba ella, con las organizaciones sociales? Nosotros lo que queremos es proponer desde el Consejo Deliberante en Cañuelas que haya otra conexión, que haya otro tipo de conexión con las organizaciones sociales, que haya otro tipo de entrecruzamiento entre el Estado municipal y las organizaciones sociales, y poder llevar todo ese trabajo fabuloso que hacen en distintos lugares, como Máximo Paz, como en distintos lugares, llevarlo a todo el distrito y poder mostrarlo en la gestión pública, porque hay falta de servicios, pero a su vez tenemos un montón de organizaciones sociales que podrían suplirlo a ese servicio. Entonces nosotros lo que queremos es encadenar o concatenar el gran trabajo que tienen organizaciones sociales con la falta de servicios del Estado y poder mejorarle la vida a la gente a través de esa unión. Frente a las problemáticas que se viven acá en Máximo Paz, sí, actualmente, ¿que tienen alguna propuesta ustedes? Sí, nosotros, la propuesta principal de nuestra base es la salud, como te decía antes, servicio público fundamental, porque creemos que hay desde lo local, desde el municipio, muchísimos anuncios y en ciertos temas no hay servicio deficiente. Principalmente la salud. Nosotros necesitamos fortalecer el sistema de salud primario. Tenemos un gran hospital como el Cuenca, un hospital regional. Ha sido una gestión fabulosa y la reconocimos hasta el cansancio, pero es un hospital regional de alta complejidad donde a vos te derivan si tenés alguna patología grave. Nosotros necesitamos salud primaria en los barrios. Necesitamos que si un vecino de Máximo Paz, de Ruta 3, del corredor de la 205 o del mismo Cañuelas tiene una urgencia, encuentre un médico las 24 horas, y eso hoy no pasa, y todos sabemos que no pasa, todos los ciudadanos de Cañuelas sabemos que no pasa, y no queremos acostumbrarnos a eso. Entonces, lo que planteamos para los barrios y para el centro también, porque pasa lo mismo en el Hospital Marcetti. Muchos vecinos de Máximo Paz eligen ir a atenderse a Espegacini o a Ezeiza. Y bien sabemos que nos miran con mala cara cuando vamos a Espegacini o a Ezeiza porque saben que no somos de allá. Los vecinos de Ruta 3 se van a atender al 32, a Virrey del Pino, a otro lugar. Y bien sabemos que nos miran con mala cara porque dicen, bueno, ustedes viven en una ciudad y se vienen a atender a otra. Nosotros no queremos acostumbrarnos a eso, no queremos acostumbrarnos a que no haya salud en todo el distrito, y lo primero que proponemos es una ordenanza de emergencia en salud primaria y garantizar en todas las unidades sanitarias, en todos los barrios, que cualquier vecino tenga acceso a un enfermero, a una ambulancia y a un médico a las 24 horas. Lo mismo pediatra. También queremos para los barrios construir y volver a proponer, como se hizo hace muchos años y se ha discontinuado, que también creo que lo único que han planteado eso son las organizaciones sociales, como te decía antes, y no el Estado, centro de primera infancia. La mayoría de las que son desocupados son madres que no tienen dónde dejar los hijos. Entonces, necesitamos centro de primera infancia y guardería, para que puedan tener un lugar de contención para los chicos y poder salir a trabajar. Toda la propuesta nuestra viene en fortalecer lo público, ni hablar de los servicios. Caminamos las calles del distrito, sabemos cómo están, sabemos lo que le cuesta a la gente salir a tomar un colectivo, salir caminando a estudiar, para ir a trabajar o para ir a estudiar. Caminar por una calle de un pueblo de Cañuelas es una travesía. Entonces, creo que tenemos que fortalecer lo público, tenemos que hacer hincapié ahí y que las localidades tengan las cuestiones básicas. No necesitamos más anuncios grandilocuentes, necesitamos anuncios de grandes cosas. Necesitamos salud, servicio público, centro de primera infancia y educación y seguridad. No más que eso, y creo que los vecinos es lo que nos están demandando y es lo que nos están sabiendo interpretar los que gobiernan. Bueno, siendo las 12:23, en esto que es La Caja Negra, nos vamos a un pequeño corte y enseguida continuamos con la entrevista acá, con Intrumenti. Ay, perdón. Me trabé, perdón, es que estaba con otras cosas, así que enseguida volvemos. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Arrancamos el día junto a vos, estés donde estés. FM Max es tu radio. FM Max. Perdimos el tiempo justo para ser la gran nación. El ser chico hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la hizo. No dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero colonial. Pero faltó la grandeza de tener buena visión por tapado de visión. Perfume de París quisieron de este país hacer la pequeña Europa, gaucho, indio y negro a quemar ropa, fueron borrado de aquello. Le pido a San Cauleche que da la buena leche. Yo le pido a San Cauleche. instante la cosa puede cambiar. Como dijo don Ricardo, tengo claro lo que hay. Por si quiero de esta tierra, por favor tómensela. Yo le pido a San Cabeche que venga la buena leche. Yo le pido a San Cabeche que venga la buena leche. Yo le pido a San Cabeche que venga la buena leche. Yo le pido a San Cabeche que venga la buena leche. Máximo pasa hasta donde estés. FM Max 91.3, tu dial. Son las 12:30 de este lunes 6 de septiembre. Continuamos acá en FM Max 91.3. Recuerdo nuevamente, el teléfono es 11 33 29 13 49. Repito, 11 33 29 13 49. Puedes seguirnos a través de Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Así que es FM Max 91.3. Tenemos una temperatura de 17 grados, una sensación térmica de 16. Levantó un poquito, por suerte, un montón. Así que bueno, seguimos acá con la entrevista. Y la pregunta que quedó ahí como guardada, que decías, es esta, sí, la que te voy a preguntar. Ahí, bueno, ahí quedó picando, pero bueno, no me la olvidé. Mujeres, diversidad, disidencia, feminismo en el partido. Sí, nosotros, la diputada nuestra es Josefina Mendoza, ha encabezado todo lo que es la lucha por el feminismo dentro del partido. Uh-huh. Y ha convocado, y ha ayornado, como te decía antes, cómo vino esa actualización del partido con respecto al feminismo y diversidad. Tenemos el espacio que se llama UCR Diversidad en la provincia y en todos los distritos, de la mano de los jóvenes. Presidenta de la FUA, universitaria. Con ella vino todo lo que es ayornarse. Igual nosotros tenemos toda una historia y una tradición de mujeres que han luchado dentro del partido. Florentina Gómez Miranda fue la que presentó el proyecto en el 83 para el divorcio vincular y la patria potestad compartida, que antes eso no era así. Así que el radicalismo por ese lado, con la lucha por el feminismo, por la diversidad, seguir apostando a eso y a los jóvenes, y que ellos puedan, como te decía antes, actualizar a la sociedad en ese sentido. Tenemos una sociedad que está dividida generacionalmente. Entonces tenemos que nosotros llevar esa palabra. Y la verdad que a veces yo planteo, digo, no es culpa de nadie. Se han criado con otra cultura, con otra cabeza, y los adultos hay que llevarle, la gente más grande, hay que llevarle esa visión del feminismo, esa visión de la diversidad y esa visión de entender la libertad desde un ámbito distinto al que lo entendían ellos hace 40, 50 años. Entonces me parece que el trabajo nuestro va por ese lado. ¿A nivel local? Nosotros a nivel local, la juventud lo trabaja, proyectos en ese sentido, pero también lo que está trabajando mucho es lo que es igualdad de género y en contra de la violencia de género, que también hemos presentado proyectos en el Consejo Deliberante, donde creemos que hay que trabajar muchísimo desde el Estado Municipal, porque no tenemos lugares de contención, no tenemos lugares para trabajar esos temas, más allá de algunos anuncios y demás. Creo que hay que trabajar fuertemente en eso, sobre todo teniendo representantes sociales en los barrios, porque eso no llega aún, hay que ir a buscarlo y hay que ir a promocionarlo y hay que ir a implantarlo en todos los barrios y a sembrar. Eso es lo que nos va a traer resultados, así que creemos que tiene que ir por ese lado y hemos hecho 1000 propuestas con la juventud, estamos trabajando todos esos temas. Contabas recién, bueno, en el corte, ¿no? Estábamos hablando de esto, de patear, de salir a la calle, de que uno, más allá de que siempre sí decimos los jóvenes, porque sí, fue difícil encerrar en la pandemia, entre comillas, encerrar, aislar a los jóvenes, porque ellos están acostumbrados mucho a salir a la calle, están en la edad de la rebeldía, vamos a decir, sí, de alguna forma, así como lo ven los adultos, ¿no? Mejor dicho. Sí, es real el tema de salir a patear y que ven ellos la situación actual que está pasando, pero también es real que no existen herramientas para que ellos tengan un lugar, porque salen actividades para chicos, o salen para adultos, y sí, no está el lugar ese. También tenemos el tema adicción. Sí. ¿Cómo qué tienen presentado o qué planifican hacer en ese sentido? Nosotros lo que tenemos que determinar, digamos, y lo que planteamos siempre es la cuestión de cómo se llega a esos lugares. Es prácticamente por un abandono de digamos, estamos hablando de drogas peligrosas como el paco, de drogas peligrosas como la pasta base, que hoy arruinan a cualquier joven, a cualquier niño. Lo que nosotros hemos planteado es que hay que llegar con asistencia social a los barrios, que es un poco lo que hablaba antes. Para mí es un tema de salud pública. Y justamente una de las deficiencias que tiene Cañuelas es la salud pública. Nosotros tenemos que llegar a los barrios con asistentes sociales para entender la situación de cada familia y la situación de por qué los chicos terminan refugiados en una droga dura o en algo que les puede arruinar la vida en tan poquito tiempo. Me parece que ese es un trabajo que hay que profundizar del Estado. Nosotros lo presentamos en un plan de salud integral que presentó el doctor Cabrera hace 4 años en el Consejo Deliberante, donde la salud sale a la calle y no espera, no es. Hoy hablar de salud no es solamente equipar un hospital, hoy es tener representantes en la calle haciendo prevención. El radicalismo nació en la calle, nació en el año 1890 en la calle, en contra de un régimen conservador, y lo que hace es tener como tradición tratar de saber la realidad del vecino de primera mano, estar en la calle. Generalmente cuando no sos gobierno no tenés todos los recursos, pero sí la propuesta, y sí queremos seguir luchando para que cuando nos toque llegar o cuando podamos tener una mayoría en el Consejo Deliberante, poder llevar adelante esa propuesta de la prevención, de la salud primaria presente en los barrios. Lo que te decía al principio, no podemos acostumbrarnos a que no puede ser que no. Y justamente los jóvenes, con esa rebeldía que vos describías recién, o que los adultos dicen que es rebeldía, son los que plantean los cambios reales, y los cambios reales vienen por la juventud. Tenemos que apostar a eso. Claro, porque más que nada rebeldía sería un llamado de atención de que me está pasando algo, y también no saben también cómo abarcarlo, porque está eso, la pelea entre culturas de información y de herramientas también que tenían los adultos y ahora mismo los adolescentes que tienen un mundo. Y fíjate la incomprensión, los adolescentes generalmente, hoy, si vos hablas con la mayoría y un poco responsabilidad de todo el arco político, digamos, sin distinción de partido, no se siente identificado con los partidos, con los partidos políticos. Vos le preguntás hoy, la mayoría que tiene una rebeldía, que no quiere ir a votar, son jóvenes, que te dicen, no, mirá, esto no supieron qué hacer, esto tampoco. No encuentro a alguien que me interprete. Pero eso es la falta de la política en la prevención y en la atención, como primera medida de saber la realidad social. Y vuelvo a lo que discutíamos en la pregunta anterior. Son las organizaciones sociales a veces las que tienen ese termómetro y que logran interpretarlo y que los canalizan por la cultura, que los canalizan por el trabajo, que tienen lugares donde expresarse. Pero no puede seguir pasando el tiempo y que el Estado no esté presente en esos lugares. Nosotros necesitamos tener un Estado presente en la calle para abarcar todas estas cosas, sobre todo los jóvenes. Porque, como te digo, son el presente. Van a ser el futuro también, pero si queremos un futuro mejor, hay que sembrar el presente ahora. ¿De qué manera planifican seguir trabajando con lo del tema de la conectividad, que también fue un gran problema lo que fue la pandemia? Más que nada se necesitó tenemos los centros de salud, tenemos educación, como contabas antes, adicciones. Vos decís, presentamos proyectos. Pasaron 4 años, pasaron 3, pueden pasar 2, pudo haber sido este año. ¿Qué pasa con concretar esos proyectos? ¿Por qué esto de decirlo presenté en el Consejo Deliberante? ¿Y cuál es el empujón para decir se llevó a cabo, está ahí? Es muy buena la pregunta. Yo creo que hace 14 años que tenemos el mismo color político en el Consejo Deliberante, con la misma mayoría automática que depende exclusivamente del intendente de turno, y que no quiere avanzar en esos temas. La pregunta sería, ¿por qué no quieren avanzar en esos temas? Nosotros recibimos este año 84 millones de pesos de fondo educativo. ¿Por qué todas las escuelas no tienen conectividad? No tienen acceso a internet. ¿Por qué tuvimos chicos en pandemia desconectados? Que quedaron desconectados de la educación y hoy no han vuelto a clase todavía porque se desconectaron de la escuela directamente. Por más que las clases hayan vuelto presencial, esos chicos todavía no volvieron. No tuvieron conectividad durante un año y medio a acceso a contenidos educativos. Esa es la pregunta. ¿Por qué el Consejo Deliberante no quiere debatir esos temas? Por eso nosotros seguimos insistiendo. También de parte nuestra es rebelarnos contra esto que quieren hacer parecer que es normal y no es normal. Y en Cañuelas necesitamos Wi-Fi en todos lados. Los lugares públicos tienen que tener Wi-Fi. Porque los chicos, los jóvenes tienen que estar conectados para todo. Para la cultura, para el esparcimiento, para la educación. Entonces, hemos propuesto 1000 veces. Las plazas de Cañuelas todas tienen que tener Wi-Fi. Y los colegios principalmente, todos tienen que tener acceso a internet. No hay un mundo que está hiperconectado hoy. No puede ser que los jóvenes nuestros no tengan acceso a algo tan básico como el colegio, porque en la casa no tienen internet. O porque no tienen acceso a internet. Me parece que a veces cuando discutimos estas cosas parecen cosas básicas. Digo, no puede ser que estemos discutiendo esto. Es parte del día a día, sí. Y la verdad es tan real y es tan parte del día a día que tendría que ser algo que ya estuviera instalado. Entonces, te vuelvo a decir, yo creo que hay una gran oportunidad este año de poder cambiar esa mayoría automática. Va a seguir gobernando el mismo color que está y puede haber un control, digamos, de otra mayoría, de otro espacio político. Sería muy sano para la democracia, sería muy sano para Cañuelas, para poder mejorar esas cosas, porque cuando hay debate, cuando hay discusión real, se dan. Hoy en el Consejo Deliberante no hay debate, se levanta la mano en mayoría automáticamente, hay 10 concejales del oficialismo y 8 de la oposición, y es muy difícil llevar adelante proyectos, porque no lo quieren debatir. Tal vez lo que viene a futuro, para nosotros el desafío es poder instalar esos proyectos, hacer masa crítica, como se dice, en la sociedad, y poder generar reclamos desde la sociedad para que se lleven adelante. Pero digo, la última elección ganó la intendenta con el 48% de los votos y el que decidió, siguió con el 44%. O sea, de 10 personas, 5 votaron al intendente y 4 votaron al otro candidato. Por lo cual, vos no interpretás al 100% de la sociedad, interpretás a 5 de 10 y el otro interpreta a 4. Todos necesitan estar representados. Entonces, cuando se presentan proyectos de la oposición, hay que debatirlos seriamente, como esto que hablamos recién, y tratar de llevarlo adelante. Porque a veces no es... A ver, lo nuestro no es solo crítica. Hemos presentado proyectos y propuestas. Queremos debatir la propuesta. ¿A qué se debe que no genere ese debate? Porque, a ver, para aquellos que no saben cómo funciona exactamente sí. De hecho, creo que hay mucha gente que no sabe todavía cuál es la función que ejerce el concejal. Exactamente. El concejal es fundamental, primero, porque tiene que legisla. O sea que diseña las normas, las leyes locales. La diseña el concejal, absolutamente todo. Entonces determina qué presupuesto va a tener la ciudad y qué presupuesto va a tener cada área. Salud, deporte, seguridad, cultura. Entonces, eso hoy no se... Hay 10 concejales del oficialismo que vienen de la mano del intendente Fassi de hace, y anteriormente Arrieta, hace 14 años, que tienen una postura de seguir alineado al oficialismo, de no debatir nada, no quieren evolucionar. No hemos evolucionado nada en Cañuelas. Sinceramente, no hay una ordenanza que haya evolucionado. Tenemos la ordenanza de infracciones del año 94. Tenemos la ordenanza de zonificación del año 98. Muchachos, pasaron 20 años. O sea, no pasó nada, engañó en 20 años. Creo que hay que tener una apertura a ese debate. No hay una apertura porque hay, como se dice, un status quo. Hay una tranquilidad. El que gobierna está tranquilo porque gana, entonces no quiere cambiar eso. Pero lo que padecemos, toda la falta de servicio y demás, somos los vecinos. Entiendo y tengo la esperanza de que en algún momento va a cambiar y que la gente le va a llamar la atención, como pasó en el 2017, que pudimos ganar una elección, no llegamos a conformar la mayoría, quedamos cerca, pero este año, por primera vez después de 15 años, se puede lograr una mayoría de otro color político. Nosotros aspiramos que eso pase para evolucionar en proyecto, en discusión y en debate. Es arduo el trabajo, sabemos que a veces se vuelve complicado cuando pasa también este tipo de situaciones, y siempre nosotros acá siempre hablamos de lo que es la educación y el aporte al cambio de cultura para que una sociedad avance. Más allá de la conectividad que hablamos, sabemos que hay problemas en seguridad. ¿Cuál sería la propuesta en este caso? En seguridad nosotros lo que proponemos, hemos perdido de hace 15 años para acá los lugares de control de la policía y de los planes de seguridad integral. Nosotros hasta el 2007 había algo que se llamaba foro de seguridad, donde vos tenías un control desde el combustible hasta todos los fondos que venían. Sabías cuánto patrullero había y qué plan integral había. Todo el arco político lo sabía y tenía control. Los vecinos tenían un lugar donde anónimamente poder denunciar. Que hoy todo eso se perdió. Nosotros queremos, no sé si el nombre es el foro, porque pasó hace 15 años, como te digo, habría que ayornarlo, pero sí hay que tener lugares de control donde la gente pueda tranquilamente denunciar anónimamente dónde se vende droga en su barrio, dónde cortan autos en un barrio, dónde hay delincuentes en un barrio, sin temor a ninguna represalia. Y para eso estábamos los representantes, para poder tener ese foro y poder determinarlo. Tiene que haber un control, no sabemos cuántos patrulleros tenemos. Hemos presentado informes hasta el cansancio y no sabemos cuántos patrulleros tenemos. Entonces, esa realidad no va más. Nosotros necesitamos prevención ciudadana. Necesitamos tener los patrulleros controlados, saber qué recorrido hacen, dónde están, y también necesitamos control sobre los fondos públicos. Esa es nuestra propuesta sobre seguridad, y poder tener foro o algo similar a lo que era el foro, donde en cada barrio haya representantes y se pueda denunciar anónimamente, sin miedo, lo que pasa en los lugares donde viven los vecinos. Acá muchas veces voy a hablar a nivel general, porque sí, pasa, pese a que vivamos solamente acá en Máximo Paz, por ejemplo, yo toda mi vida es de acá, pero veo que abarca todo el partido la problemática con la recolección de basura, con depósitos chatarreros que hay, por ejemplo, acá, que era una... Es la unidad sanitaria, por ejemplo, lo buscamos, lo buscas en Google y figura ahí, y vas y encontrás toda la montaña de autos. ¿Qué tipo de acciones se va a tomar en cuenta en este caso para beneficiar lo que es la contaminación, para que no exista eso, o un cambio radical en ese sentido? ¿Cuál sería? Nosotros presentamos un proyecto, trabajamos en un proyecto para lo que es separación domiciliaria. Queremos educar primero, hacer separación domiciliaria, y luego terminar el ecopunto, que se ha anunciado por lo menos 5 veces y nunca se usa. Pero también lo que necesitamos determinar es una forma diferente de recolección de residuos. Hay lugares en Cañuelas donde el camión pasa a demanda. ¿Qué quiero decir a demanda? No pasa nunca. Tiene que llamar al vecino a hacer reclamo para que pase. Eso no puede pasar. Tenemos las tasas municipales más caras de la región. Y tenemos los peores servicios de la región. ¿Por qué no vamos a acostumbrar a eso? Y ahí es donde yo aspiro a que los jóvenes sean los que se rebelen contra eso. Yo no me quiero acostumbrar a eso. Si no es, no es común, no es normal que vos pagues caro y tengas mal servicio. Entonces digo, trabajemos sobre descentralizar recursos. Se manejan 1.200 millones de pesos, que es el presupuesto municipal. Se maneja exclusivamente del gabinete municipal. Hay que asignarle recursos a los barrios y que cada barrio tenga en su delegación. Hoy los barrios, a las delegaciones solamente se le asignan los sueldos, se le pagan los sueldos. Necesitamos un plan. Necesitamos un plan por delegación, asignar camiones por delegación, y un plan de recolección de residuos por delegación. Después, obviamente, trabajar fuerte en lo que es separación de residuos y reutilización. Pero necesitamos, primera medida, fortalecer los servicios públicos, porque no los tenemos. Digamos, es una locura que hoy paguemos tanto de tasa y no tengamos servicio. Y eso todo lo que trae, contaminación, falta de salud, inundaciones, porque la basura tapa la zanja. Lo que te decía antes, yo... Como todo el grupo que hemos construido, todo el equipo que hemos construido, somos gente que se involucra porque no quiere acostumbrarse a que eso sea normal. Y la lucha nuestra es por eso. Se viene trabajando fuertemente. Bueno, el estado de las calles es deplorable en muchos lugares. La verdad que es lamentable vivir así en ese sentido. Sí, la gente se puede decir que esté cansada de tener que estar... Mirá, se inunda, mira esto, siendo que está es noticia siempre, se sabe qué lugares inunda, se sabe cuáles son las posibles soluciones. ¿qué herramientas existen para ese tipo de situaciones? Yo creo que vos lo describiste mejor que nadie. Todo el mundo sabe dónde se inunda, por qué se inunda y cuál es la solución. Lo que falta es decisión política. Lo que falta es decisión política. Es venir y decir, a ver, no quiero que anuncien más el puente de Máximo Paz 700 veces. Que lo hagan. Hicieron una rotonda en Cañuela que va para la ruta 6. Que lo único que tenía estaba algo cuarteada el cemento. No le solucionó la vida a nadie. Y vale 15 veces más o 20 veces más que el puente que pasa a Máximo Paz Oeste. Entonces, es decisión política. Es que el que esté sentado en el sillón del intendente, en el Estado, tenga la cabeza puesta en el bienestar del vecino. Estamos siempre escuchando anuncio, anuncio, anuncio, anuncio, de grandes cosas. Parques industriales, que son privados. Mercado ganadero, privado. ¿Y el Estado? ¿Cuándo se va a ocupar de solucionar el problema del vecino? Lo que nacimos en los barrios, yo soy de Villa Adriana. Lo que nacimos en los barrios, sabemos lo que es vivir en un barrio. No podemos seguir esperando más. Un estudiante que sale, se va a hacer el CBC a Loma, o se va a hacer el CBC a Avellaneda o a Capital, tiene que salir a tomar el 51. Tiene que caminar 5 cuadras de barro. Y después esperar el colectivo, cuando en muchos lugares donde ni siquiera hay refugio. Es una epopeya que se reciba ese pibe. La verdad que habría que hacer un monumento a cada chico que hace eso, y que yo lo veo todos los días que salen a caminando entre el barro para ir a estudiar, para tener un futuro mejor. La gente que va a laburar, lo mismo. A ver, ¿quién tiene auto para ir a laburar? No son todos, no todo el mundo tiene. El que sale a tomar un colectivo, el que sale a tomar el tren desde un barrio. ¿Hasta cuándo vamos a seguir escuchando promesas y vamos a seguir con las calles igual? Por eso lo que te decía antes es decisión política. Las herramientas están, sabemos todos dónde están los problemas, es tener la decisión política para solucionarlo. La única forma de torcer eso es el que no me lo solucionó en 14 años, que está gobernando, el mismo color, o la misma persona, porque en realidad son los mismos que están gobernando, no me lo va a solucionar para adelante. Nosotros lo que le decimos a la gente es tener una oportunidad, cambiemos la mayoría del Consejo Deliberante, que haya otro peso, que se puedan discutir estas cosas, que discutamos que en los barrios hay otra realidad, que no es la realidad del centro, y que empezamos a mejorar la vida de los que realmente necesitan la presencia del Estado para trabajar, para estudiar, para lo que sea. Nosotros lo que planteamos es eso. ¿Van a estar abiertos a propuestas por parte de la comunidad? Nosotros lo hemos ofrecido. Cuando a mí me tocó ser concejal, con 30 años, después, a los 2 años, me eligieron presidente del bloque. Nosotros lo que hicimos es abrir nuestro bloque para que todo el mundo presente el proyecto. Ustedes tienen hoy mi celular, yo lo he dejado siempre a disposición. Lo que queremos es tener una apertura de hablar con toda la sociedad y de canalizar esos problemas. La verdad que nos involucramos desde ese lado. No creemos tener la solución a todo, ni la verdad revelada. Por eso caminamos las calles, por eso escuchamos cada día y por eso nos interiorizamos y conocemos los problemas de los barrios y de la gente por escucharlo. Queremos estar abiertos a todas las propuestas que haya para poder trabajar en conjunto. Tenemos claro que esto, digamos, la mejora viene en conjunto, ni de un lado ni del otro. Pero hoy lo que nos está pasando es que no nos están dando la posibilidad, y ya van 14 años, como decía antes, de poder trabajar en conjunto. Lo que queremos es tener una mayoría distinta a los que gobiernan para poder trabajar en conjunto. Bueno, y como para terminar, Yo tenía una preguntita. Ay, perdón, pobre, me interesa. Sí. Porque hablas mucho desde el lado de vecino comprometido y demás. ¿Cómo es un día de Leonardo Iturmendi? Bueno, yo soy... Para que te conozcan más. Ahora, ahora estamos en campaña y me tomé vacaciones de mi trabajo para la campaña, pero yo soy empleado bancario, me levanto 8 de la mañana, desayuno, voy a trabajar al banco, 5 y cuarto salgo y a las 6 estoy en Cañuela, trabajo en Lobos. Estoy en Cañuela y a partir de ahí, durante mucho tiempo me generaba inquietud el poder hacer algo por mi ciudad, porque uno a veces, como le puede pasar a cualquiera de ustedes, en lo personal está bien, está cómodo, está bien. Siempre hay cosas para mejorar, pero por ahí a veces no tenés falencias graves o necesidades graves como tiene mucha gente. Y uno piensa en eso, en cómo ayudar. Así que de a poco me empecé a involucrar en política. Cuando llegaba, empecé a acercarme al Comité Radical por un amigo. Encontré un lugar que interpretaba mis ideas, mi ideología. Así que empecé a trabajar desde ahí. Ahora lo que hago es, desde que llego a trabajar, voy al comité. Los fines de semana salimos a los barrios, salimos a hablar con la gente, a ver qué problemas tiene para poder presentar los proyectos luego en el Consejo Deliberante y presentar las propuestas. Así que un día, generalmente un día mío es levantarme y ir a trabajar y a la vuelta poder charlar y hablar con vecinos para tratar de mejorar la vida de la gente. Ojalá que lo podamos lograr, pero no quiero, digamos, perder esa impronta ni dejar de intentarlo. Yo creo que nos tenemos que ir dejando un mundo un poquito mejor. ¿Te gustaría ser intendente? Y ojalá, si es lo mejor para la sociedad, si la gente que está conmigo, que trabaja, me vuelve a dar la confianza para ser candidato en algún momento, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Pero hacer lo que sea. Si es intendente, me tocará ser intendente, concejal, si tengo que, no sé, manejarle el auto al intendente, si lo manejo o lo... Quiero estar en un lugar donde pueda transformar la realidad. Y me encanta esto. Los proyectos, que vayan para adelante con su proyecto, que no nos conformemos, que trabajemos por cambiar nuestro lugar. Así que donde me toque estar voy a estar, pero me encantaría poder estar en un lugar donde poder transformar mi ciudad. ¿Te gustaría ser intendente? Sí, la verdad que sí. Repito. Bueno, ahora sí. Sí. Ok. Para terminar, una conclusión, un mensaje que quieras dar a toda la comunidad que está escuchando. Todo el mundo, para todo el mundo, porque salimos en YouTube también, así claro. Que te buenísimo. Escuchan todos. Nada, primero todos que nada, agradecerles a todos, a ustedes, por el espacio. Mandarle un gran abrazo a la población de Máximo Paz, a todo el pueblo. Tuve amigos siempre acá, conozco bastante el barrio, hemos caminado mucho. Sabemos los problemas que tienen, sabemos las falencias que hay. Estamos convencidos de que se pueden cambiar. Hay que decirle a esos vecinos de que no se resignen, de que hay que luchar por no hay que acostumbrarse a que no haya médico, a que no haya calles, a que no haya luces, a que no haya seguridad. No se acostumbren. La mejor forma de rebelarse es en las urnas. Entonces, el pueblo habla cada 2 años y habla en las urnas. Nosotros lo que proponemos es salir de 14 años de lo mismo y plantear una alternativa distinta. Denos la oportunidad, por lo menos, de intentar algo diferente. Así como estamos, hay mucha falencia y eso con los mismos métodos y con la misma gente no va a cambiar. Mandarle un abrazo grande, Máximo Paz, a no resignarse y a tratar de luchar por vivir mejor siempre. Bueno, siendo las 12:55 de este mediodía, casi terminando acá lo que es el programa, te agradecemos, Leonardo, por haber venido, por ser parte también de esto que es informar a la comunidad y que sepan y que puedan tener la posibilidad de acercarse un poquitito más de lo que es y conocer también la realidad que se viene trabajando y también conocerte a vos, más que nada la parte humana, la parte del día a día, que muchas veces es como que están todos allá como muy lejos, y demostrar que también son humanos y que también viven realidades a la par de lo que es la comunidad, lo que es el pueblo de cada uno de los lugares de acá del partido y del resto. No, gracias a ustedes. Ojalá que Caja Negra siga creciendo, que haya muchos años programa y que sigan ustedes informando a la sociedad y que tengan esta apertura de escuchar a todos y nuevamente agradecerles el espacio. Bueno, vamos a una pequeña pausa y en un ratito más volvemos con La Caja Negra. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Atrás de un vidrio empañado. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Un y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. ¡Pero no!

Muchas gracias. Y bueno, esto fue La Caja Negra, al aire registrado. Gracias a Lucas por estar ahí siempre pendiente. Pobre, no lo saludé hoy. Augusto también del otro lado, que siempre están ahí los dos acompañando, apoyando lo que es esta iniciativa, este trabajo en conjunto del grupo. Vicky, Sandra, que están en el vacunatorio, siempre presente allá en el Polideportivo de Máximo Paz. Y bueno, a la familia también, hoy que deseamos Día del Hermano, que siempre jueguen, bajen también los padres y vuélvanse niños por un instante y a compartir, a ser felices. Así que buen arranque de semana, buena jornada, y nos estaremos encontrando mañana desde las 9:30 a 13:00 en esto que es La Caja Negra, al aire, todo registrado. Hasta mañana. Como no sentir. Nuevo Dial 91.3 FM Max, un lugar, todas las voces. Motherfucker, cause I